Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey, Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. Caminito al Arlequín. Caminito al Arlequín. Ya hemos llegado, gordo. Toma 5 euros y echa gasolina, gorri. ¡Jolita, va! ¿Qué? ¡Diésel! ¡Diésel encima! Y cómprale a Pister, a Chusta y unos rizos que también le gustan mucho. ¡Joder, para nosotros nada, no! Caminito al Arlequín. Ay, ay, mi Chusta, es que le tienes que eres un monstruo. Estás todo tocho. Caminito al Arlequín. Próximamente. Próximamente. Próximamente. Porque siempre puede ser que sí. ¡Claro que sí, claro! No, porque a veces puede ser que no. ¡Hombre, negativamente no! Si tú compartes a partes iguales, ¿a qué tocamos los dos? Pues a la mitad justamente cada uno. Venga, pues la calimba te la tomas tú y yo otra me la tomo yo, ¿vale? ¡Pues claro, pero cada uno la suya, niños! ¡Es que no! ¡Los dos de la misma no se puede ver! ¿Hoy qué? ¿Sábado? ¡No! ¡Estamos entre diario! ¡Más o menos, no lo sé! Pero lo que sí estamos es en la Eurocopa. ¡Eso sí, joder! ¡Mira, mira! ¡Estamos haciendo un programa y viendo la Eurocopa! ¿Qué te parece, niño? Está haciendo Radio Taracay viendo la Eurocopa. Rumanía-Francia. Pero tendremos un montón de cosas, secciones, personajes. Y volvemos a rescatar, como no. ¿Os acordáis de la carretilla del Cañete? ¡Sí, hombre! ¿Cómo le voy a acordar de Cañete? ¡El del amarillo! ¡Ah, el del muñón amarillo, de tanto fumar ducados! ¡De toda la vida! Aquel personaje del barrio del Lucero que venía y nos traía siempre una canción de rock y nos descubría algo más sobre este género musical, pues lo volvemos a rescatar. ¡Venga, hombre, no me digas, por favor! Pero ahora no en la carretilla de Cañete, sino Cañete el Punteos, o también el Guitarras. ¿Y eso? Porque vendrá con su guitarra, con su ampli, y se hará sus propias entradas y sus propias salidas. ¡Buah, si esa guitarra se la vendí yo, hermano! ¡Ay, oyentes de Radio Tarasca! Berry Harper, sí, que también vamos a tener a Andrés Anguita, ya sabéis. Esperemos que hoy podamos hacer la llamada telefónica con Alf. ¡Venga, hombre, no me lo creo! Que sí, que hoy seguro que hacemos la llamada telefónica con Alf. Siempre dice lo mismo. Nuestro más castizo. ¿Quién? ¿Isidro? Isidro Petén. ¡Qué monstruo! El otro día estaba resfriado, pobre. Y como no, ¿sabéis? También tenemos la secuencia y la sección de Reginto McGinhan, que esta vez toca. ¿Qué cosa más rara tiene este mundo? Efectivamente, ¿verdad? ¿Cómo dan el cable este chaval? Hombre, porque no me suelo equivocar. Claro, o sí, a veces. Claro, por eso digo que es increíble. Y podremos contactar con Gran Purismo y Jace, que han sacado un nuevo álbum llamado Aventuras en el Paraíso. ¿Sí? Sí. Su primer disco, los dos juntos. Anda, pues mira, luego le exactamente. Vas a llamar, ¿no? Vamos a llamar a los dos. Muy bien. Sí, puede ser, a Jace y a Purismo. A ver lo que nos cuentan. Venga, a ver lo que nos cuentan de su nuevo disquito. Y eso, cómo no, también, volvemos a decirlo. El cómo no. Las agujas estrambóticas de la da cuesta y ¡suéltala! In the deck state, bumping, grinding. Up top they, bumping, grinding. Downtown they, bumping, grinding. In the hill we, bumping, grinding. That's right, bumping, that's right. Yeah, bumping, grinding. In the middle of the floor they acting hardcore, with shirts off flirting. Of course the dawn pour, cigar split, digging that hip from way back. I gained that lady with the black baby fat, stacked in the back, that ass crazy fat. She bumping, grinding, making it clap. Baby, stop playing. Why you shaking like that when you know how my dogs like to chase the cat? Hot lights, camera, action, packed in, back to the front. 8 cats on the blunt, the tracks got a pump. The rats wanna dump, we strapped from the jump. Got gats in the trunk, my niggas run the VIP, BYT. Slip past security to be by me. And I might be sliding that tube, providing I do. Invite your crew and I'll invite mine too. We'll be bumping, grinding. In the back stay bumping, grinding. Up top stay bumping, grinding. Right here we bumping, grinding. At home bumping, grinding. Out of town we bumping, grinding. Haters they see us bumping, grinding. Bumping, grinding. We at the bar like what? Sweating out the handy, no doubt we fucked up. But not enough to let you call my bluff. You feel what I feel, then raise your cup. You holding that hydro, blaze it up. I'm high with my eyes on snakes in the cut. The sun be playing the wall, hating it all. Praying I take the fall, but they small. This you can't stop like Shaq with the rock. I can stand in the lot and still smash the spot. Got the grass in my sock with the hash and block. Might blast your top, don't crash your drop. Keep moving, shaking, don't stop what you do. Stay with it, won't stop till you're blue in the face with it. Can't stop till it's a new day, dig it. Off top we be bumping, grinding. Salad we bumping, grinding. All the time bumping, grinding. Shorty she stay bumping, grinding. In the jacks bumping, grinding. Tear up the club bumping, grinding. Getting money bumping, grinding. Bumping, grinding. Damn girl, I love the way that fits. Hug your waist and hips, how you sway that switch. DJ, keep playing that hit. Watch us shake that shit, I can't take that shit. Conjure in the back burning. Fat sermon on the wax turning. Earning cash, putting work in. Certain to pop it off, son, keep it urban. Flirting with some perfect tens, paddling a suburban. Catch me in the midst, ninja. With the fifth in the gripper. Mr. Big Picture, city slicker. Who makes loot? Sway suits and flavor boots. Stay loose, off the Henny to Remy, a Grey Goose. Make moves like a wrestler. Spark your hate groups. Make groups with Berettas and birds and eight coops. Toxie off the fine bubbly. Dubs shine on the buggy. Got your eyes blurry, dimes blurry, cause we bumping, grinding. New York bumping, grinding. The dirty, dirty bumping, grinding. Midwest B bumping, grinding. West Coast bumping, grinding. Overseas day bumping, grinding. Independence day bumping, grinding. Everybody bumping, grinding. That's right. Phantom of the beach, y'all. We make hits for the streets, y'all. Rebel I. Get familiar. Cataluña, ¿no? ¿Ha dicho eso? Cataluña. ¿Qué va si esta people son de Estados Unidos? ¿O algo de eso? ¿O no, Daco? Como siempre, del otro lado del charco. De al otro lado del charco. Joder, están buenas las patatas estas que he traído de la churrería, ¿eh? Hoy hemos empezado la merienda un poco antes, oyentes de Radio Tarascá. Es que he ido esta mañana por churro y he dicho, me voy a comprar medio kilo de patatas. Tú fíjate qué cacho de bolsa, pues, por medio kilo. Medio kilo es que... Claro, es que yo qué sé, yo no calculo, niño. Terminaremos aborreciendo las patatas fritas. Sí, la verdad, porque mira las manos como las tengo. ¿No te quieres poner una toallita de esas para limpiarle el culito a los niños? Buena musiquita. Estrambóticas agujas. Insulino dependiente, como dicen algunos. Es que esta música, niño, es como si te metieran un pinchazo así en el cuerpo. ¡Ah! No me vuelvas a pellizcar, no me vuelvas a chinchar. ¡Si no tengo uñas, niño! A grosso modo. Estás muy poeta. El tiempo lo da lo que tú empuñes el codo en el pupitre. Ah, claro, claro. Porque hay que recitar bien los poemas, ¿verdad? Hombre, claro. Porque hay que ensayar bien las canciones. Hombre, efectivamente. Porque las elecciones son pronto, ¿verdad? ¿Cuál? ¿La de la Eurocopa? Las elecciones. Que estamos viendo la Eurocopa, que sí, que lo hemos dicho. Rumanía-Francia van 0-0, minuto 27 de la primera parte, puede ser. Israel de la Fuente de la primera parte. Sí, sí, nuestro corresponsal directamente desde la otra gira del local no lo dice. Podemos, podemos. ¿Qué podemos? Podemos llamarte berenjena rellena de anchoas. Bueno, últimamente berenjena, no me tira mucho, El colapso. Sí, la subida del gasóleo. ¿Cómo está, niño, todo? ¿Estamos en huelgas? Efectivamente, en estos tiempos que corren, ya puedes llenar tu depósito. ¿Cómo? O si no, mejor dicho, tener burro, caballo, o tener un vehículo como el mío, eléctrico. Oh, pues sí, es verdad. Eso lo enchufas a la luz, niño, mientras, como la luz, como no la van a cortar. Bueno, seguro. ¡Qué día! Ahí va. Ay, macho, ya estás llamando a la puerta. Ya está llamando a la puerta. ¡Voy, hombre, voy! Sí, señor. A ver quién es, a ver. Adiós, guapa. Con lo que se te ve y lo que se te adivina... Menudo tormento para la imaginación. Hola. A chulas de rompe y rasga, muy pinturero las digo. ¿Qué usted bailar con un guapo al compás de un organillo? Pero es que quedan guapos todavía. Mi menda prenda hace. ¿Ves? Volvamos a aquellos tiempos tan famosos y castizos. Pase, pase usted, pase. Hola, muy buenas tardes. Pues buenas tardes, señor Isidro. Viene usted tosiendo ya. Porque todavía no me he curado del constipado. Todavía no se ha curado el constipado de la semana pasada. ¡Joder, macho! Oyentes de Radio Tarascaya, recordamos que Isidro pues no nos pudo acompañar la semana pasada, solamente vía telefónica. Se había enganchado un resfriado de cojones. Chepe. Porque a usted, aunque haya pillado el resfriado y ya esté en plena fase de curación, no le sigan pagando, ¿no? No, pi. ¿Y qué se cuenta o qué nos puede contar? Pues la verdad que te puedo contar poca cosa de mi menda prenda. ¿Y eso? Porque está todo el día en casa encerrado y no he podido ir a ningún lado para observar las culturas y los patrimonios de la humanidad de Madrid. Ah, no. ¿Y ha podido usted distraerse con algo en casa? No, pi. ¿No se ha podido usted distraer con algo? No, pi. Bueno, ya que, claro, ya que no televisan a José Tomás por la tele, usted se habrá cabreado. Sí, pi. Además, me costaba la reventa de José Tomás 2.000 euros. Hombre, es que está cotizado, ¿eh? Era sí, un pi. Torero... ¿Pero por qué no me ha tomado a mí? ¿Para qué? No, pi. ¿Para qué, relleno? ¿Para qué? Anda tú, porque mi menda prenda no para con gentuza como tú. Hace... ¿Pero qué para? Pero si yo le hubiera conseguido dos entraditas. No chille, por favor, señor Isidro. Un poco... Pues nada. De dinero, nada. Menos de 2.000. Isidro Fetén, de la calle Tribulete, número 7. Un castizo, Shepe. Un castizo de postín. ¿En qué año nació usted, si se puede saber? El año no se dice. Ti tampoco las varices. No, pi. Ni las varices ni las cicatrices. Entonces no se ha podido distraer usted con nada durante esta semana que ha enganchado usted el resfriado. Ha visto cómo está el tiempo, ¿no? Shepe, y de eso estoy yo con este constipado que no he podido divisar en las culturas de Madrid. ¿Porque usted viene en transporte público? Shepe. ¿Usted no tiene coche propio? No, pi. Usted sabe sobre la huelga, ¿no? Shepe. ¿Se ha abastecido? No, pi. Porque no queremos alarmar. No, pi. Porque no se debe de alarmar. No, pi. Pero tampoco se debe rechistar. Shepe. Pues sí se debe rechistar. Así que oyentes de Radio Tarascá, estamos con Isidro Fetén. Pero vamos a escuchar un temita. Sí. Ese chulo que castiga. ¿Qué te parece? Esos son buenos temas. Y a ver si quiere el señor el de Acostilde. Se pone un tema de mi época, jope. Ay, pues sí, es verdad, ¿eh? Se podía poner para la ¡Paquito próxima. Chocolatero! De la su Daco época, Style, por lo menos. Ha prometido, la Daco Style ha prometido que el próximo día le pone... ¿Pero de su época? De su época. A pero ver si es verdad. Si este hombre del le dio... Madrid antiguo, gordo. Pero que le digo yo que este hombre dio la segunda capa de barniz a la cadena, ¿eh? O sea, que fíjate si tiene años. Y tú te comiste toda la fruta. Bueno... Días de Vivar, niño, gitano Antón, alpica con el risión. Sepi. Pero que se hace llamar así Risión. ¿Y madrileño? No, almica con el Risión. Ah, el Risión es un programa. Chepe. Donde se hace la música. No, pe. Lo que pasa es que él en vez de Risión le dice Risión. Ah, chepe. Suéltala. Podrías alegrarte al menos que algunos crecimos en peores circunstancias y con urgencia se tuvo que sacar la manguera en los patios y por los tuyos quitar chutes llenos de sangre haciendo fuerte los orgullos. Sé que murieron hijos de guardias civiles y ediles, camarón, el birri y muchos de mis familiares aguantando sobre unos débiles pilares, rezando a vírgenes o similares, gérmenes que hacen tinta de calamares de la sangre vertida en la jeringa, de hacerlo en el plazo a la minga, que la enfermedad del alma se extinga, haciendo estragos por calles y aceras, si no te acuerdas de sus lágrimas, a esa niña hoy no la conocerás. Carecerás de entrañas España, porque el vicio no engaña. Tu constitución es la de ser consumista. En Estados Unidos de Europa ya eres la primera de la lista, antivanguardista. España en ignorancia sin conocerse, madre que mata a sus hijos, adoptas y predilectos. Dime, qué sonrisa pinto en tu cara por los muertos, su memoria en los conciertos recordada. Siento como Días de Vivar, echando a los moros de Granada, romificada, a nada me supo 40 años de esta historia. Siento como Días de Vivar, echando a los moros de Granada, romificada, a nada me supo 40 años de esta historia. ¿De dónde crees que sale tanta ignorancia? Si la palabra de tu Dios alimenta más que el pan, recapacita en tu creencia y por educación no desafán, predicación en potencia hacia lo capital. La H de una legaña mañanera, las patillas de Curro Jiménez, visión bucanera, trabuco en mano y por delante la franela, dejando de lado la inspiración si me traes para escribir una esquela. Escuela fascista que pegaba con la regla en mano, midiendo con rigor, dejando al sexto sentido plano, dando equilibrio emocional a fulano y endrogando a mengano por ser gitano. Barrio obrero en penumbra, con juegos infantiles que hacían de luces, espectáculo malabar haciendo caños a los chutes. Notas de guitarra no dejarán que te frustres, las que ya no suenan fueron de ilustres. Es un puño el que golpeó en la mesa, cerró empresa porque se comió el negocio, cambió ocio por esclavitud. ¿Dónde está mi juventud? Se preguntaba, su memoria en los conciertos recordada. Siento como Días de Vivar, echando a los moros de Granada, reunificada, a nada le supo 40 años de esta historia. Siento como Días de Vivar, echando a los moros de Granada, reunificada, a nada le supo 40 años de esta historia. Y lo que tú quieras, España, no me alegro de hoy conocer a tus ministros, de izquierdas o derechas, solo cosas bien hechas, sin héroes ni patriotismos. Y volvemos con este sonido indiscutible después de haber escuchado ese temita del Gitano Antón, que te puede descargar su maqueta en el myspace.com, Almica Antón, con dos as en el centro, Almica Antón. Oye, Isidro, ¿usted tiene organillo de este? Sepe. Ah, sí, ¿por qué no se lo trae un día aquí? No, pe. Es un poco complicado, ¿eh? Que eran pocos ya. Sepe. Pero que eran poquitos. Sepe. Joder, macho, eso del siglo por lo menos del 18. Isidro Fetén, un castizo de postín. Desde la calle Tribulete, ya lo hemos dicho mil y una vez. Isidro, ¿qué recomienda usted ahora mismo? ¿Qué se puede ir a cuando salga el buen tiempo del sol? Porque ahora mismo no apetece salir, ¿verdad? Pues recomiendo que la gente vaya a pasear a la Plaza Mayor. Sí, señor. Porque mucha gente son artistas y están haciendo o bien cante, o bien obras de teatro, o bien otro tipo de cosas, Juan Manuel. Pero no te tomes una cerveza allí, niño, que te clavan. Chepe. ¡Buah! Y un bocadillo de calamares como típicos en Madrid. Que me quitaron 6 euros estas navidades por un bocadillo de calamares. ¿Y cómo te insertó el bocata? Pues, hombre, me lo comí y rebañé hasta la última corteza del pan. Vamos, tú me dirás, joder, 6 euros. 6 euros, ni más ni menos. Nos podemos acercar también por la fabulosa Feria del Libro, que todos los años, ya sabéis, podemos ir a comprar un libro, a dar un paseo, a ojear. Yo nunca he ido, niño. Es que a mí un libro no me llama la atención. ¿Y usted ha ido, Isidro Fetén, o va a ir, o...? Chepe, he estado en la Feria del Libro. Venga. Pero navegando por internet. ¡Ay, Cristo! Porque he dado como que está malo en casa. No me podía perder eso. Muy bien. Pues nada, Isidro, ¿qué nos puede usted contar que no nos haya contado otras veces que haya estado? Simplemente decirle, ¿se va a ir usted de vacaciones o se queda como todos los años en Madrid? Chepe, me voy de vacaciones a las Islas Canarias. ¡Joder, está de moda irse a las Islas Canarias ahora, niño! Chepe. Oye, ¿le llamó al final a Barry Harper? Chepe. ¿Y estuvimos tomando unos vinos en la Tasca La Garrota? Oyentes de Radio Tarascá, esto hay que celebrarlo, hay que tocar platillo. Así, así, de esa manera. Ha dejado la oreja al niño. Porque Isidro Fetén, acabamos de enterarnos que ya conoce a Barry Harper y que Barry Harper ya conoce a Isidro Fetén. ¿Han hecho ustedes sin migas? Chepe, migas con un poquito de chorizo que nos hizo el Rodri. ¿Estuvo usted en La Garrota? Chepe. Anda, o sea que le enseñó el barrio. Bueno, que ya lo conoce, Barry Harper. Chepe. Entonces, joder, qué alegría. Pues luego vendrá Barry Harper por aquí. No, pe. ¿Cómo que no? No, pe. Uy, porque le dije yo al señor Barry que mi menda prenda iba a venir a Radio Tarasca. Y me dijo que a lo mejor él no podía venir. Uy, bueno. Pues sí, a mí me ha dicho que sí, lo hemos dicho en sumario. Esperemos que no nos falle Barry Harper. De momento, Isidro Fetén está aquí con nosotros en Radio Tarasca. Isidro, ¿nos puede usted contar algo más? No, pi. ¿Y eso? No, pi. ¿Y qué va a hacer usted? Irme ahora mismo para mi casa. ¿Pero así, como lo dice y lo cuenta? Y claro que sí. ¿Y con alguna esdrújula por medio? No, en todo caso alguna llana o aguda. Ah, hace... Pues venga, hace... ¡Hala! Hasta luego. Hasta luego. ¡Hasta luego, hombre! ¡Hasta luego! Ay, Dios mío de mi vida. Espérate que me voy a levantar yo y voy a cerrar la puerta. ¡Ah, chico! ¿Vas a cerrar la puerta? Exactamente. Niño. Mira, mira, escucha. A ver, sí. Y tuvimos a Isidro Fetén de la calle Tribulete número 7. Un castizo de postín. ¡Guay!

misma vida. Fui saliendo desde abajo hasta ponerme arriba y ahora digo: ¿recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No era mentira. ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No era mentira. Momentos, halagos, contratos, conciertos, colegas en tantos años, contactos, discos, platos, micros, trabajo, papel y bolígrafo me hacen sentir vivo. Imposible olvidar los principios, saber de dónde vengo y por qué escribo, por qué opino. A la vida le robé el sentido cuando escuché a Public Enemy en mi equipo. Te hablo del 90-91, aún no sabía hacer la O con un canuto, pero me sentía seguro. Firmaba muros, luego pasaba para ver las firmas con orgullo y disimulo. Cintas de cassette, Wallman, pilas, sentaban mi culo en la cima del Everest comiendo pipas, sensaciones únicas motivan, procuro que mi forma de pensar sea la mía, no la de un artista. He pisado ya muchas tarimas, unas mejor que otras, me dejaré la piel igual. Ante todo soy persona y me gusta lo que hago, para mí es normal ser fiel a mis pasos. Yo, es falsa alarma, morodo, una vez más llega el pingüí. Fieles con nosotros mismos, fieles con lo vivido. Sí. ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No era mentira. No era mentira. Y todo lo demás en esta nueva me la olla. ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No era mentira. Volvemos en Radio Tarascá con Rellenito Mackenja. ¡Oh, otra vez la puerta! ¡Otra vez la voy, puerta! ¡Voy, hombre, voy! Bueno, ya va. A ver quién es, a ver quién es. Bueno. Sí, señor. Desde el mismísimo barrio del Lucero. ¡Everybody! Tenemos al del muñón amarillo. ¡El que tocaba los rollies! No. Ah, joder. El que vivía ni más ni menos, lo volvemos a decir, en el barrio del Lucero, Carabanchel, Aluche. ¡Ya estamos dando pistas! Es él, sin duda alguna, el Don Punteos, el guitarras, más conocido como el Cañete. Torciendo por padre amigo, tirando para Carcastillo, se deja caer para presentarnos el temita rock de la semana. Buenas tardes, Cañete, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? Joder, cómo hemos entrado, con... Déjale tocar, niño, porque tocar y hablar a la vez no se puede. ¿Cómo hemos venido? Ha entrado de sopetón con su ampli, con su guitarra y enchufada. Queda loco, Yo me he quedado flipado, niño. ¿Qué ¿Por qué me quiere vender algo este chaval? Impresionante, hacía tiempo que no hablábamos con nuestro amigo Cañete. Ahí hemos estado perdidos por ahí, por el mundo. Perdidos por el mundo, pero siempre escuchando rock, escuchando seguro. Escuchando rock, claro. Me dijeron que estuviste en el Tíbet. ¿En el Tíbet? ¿Es verdad? No. Ah, no. No, tibetano no es. Es que le dijeron en el Tíbet. No, en el Tíbet has escuchado rock alguna vez en el Tíbet. No, pero es que hay un dicho que se dice: estás más perdido que en el Tíbet. ¿Qué tiene el Tíbet? Anda, amigo. Agustín Cañete, ya más conocido como la carretilla del Cañete. Cada tema rock que nos traía, qué curiosidades. Hubo una vez, no sé si recordará Rellenito Mackenja, aquel tema que nos trajo Cañete, que era un tema de rock, pero tocado con una sierra eléctrica. Sí, lo sé. Con una sierra eléctrica tocaba los punteos de guitarra del colega, ¿verdad? Claro, sí, buen tema, buen tema. Impresionante, de verdad. Con las guitarras eléctricas. Y bueno, ¿y qué tal ahora? ¿Cómo...? Bien, pues ahí andamos. Otra vez estoy aquí en Madrid, pues nada, digo, voy a pasar a ver a esta gente. Hombre, claro, porque faltaría. Aquí es lo que nos gusta, faltaría más. Y esta vez, cómo no, la Garrería y el Cañete no viene solamente con su voz y con una recomendación o con un temita a disfrutar, sino que se viene con su guitarra y con su ampli y se hace sus propias entradillas. ¡Qué diversión! Tachuelas, o como quiera llamarlos, insignias de mecheros aquí a lo alto de la solapa. Cazadora de cuero, ¿qué nos vas a traer hoy? Traigo un temita de ZZ Top. ¡Toma ya! ZZ Top. ¿De dónde? No sé si sabes, uno, dos hombres. Hombre, son mayorcetes ya, con una barba muy largas. Sí, rellenito. Sí, yo lo he visto ahí en los vídeos esos que ponen en la tele. Sí. ¿De dónde son? Son del sur de Estados Unidos. No te puedo decir ahora mismo exactamente dónde son, pero del sur. Ni más Texas, ni menos. O por ahí. Texas. De Texas, podríamos decir. No vamos a decir de Texas, pues si no son de esa. Son los típicos. Sí, pero son por ahí. Son del sur. ¿No? Yo los he visto, niños, que van con los... ¿Cómo se llama esto? Esto con los vaqueros. ¿Cómo se llama? Los petos. Los petos vaqueros. ¿Qué es chaleco? Peto vaquero. A mí los he visto con chalecos. Peto vaquero a lo granjero. Efectivamente. Ahí, claro. Sí, señor. Y esa gran barba blanca o gris o marrón. Blanca hasta rodilla. ¿Cuánto tiempo lleva esa gente haciendo rock? Lleva 40 años, por lo menos. 40 añazos. Por lo menos. Tienen ya más años que... Pero ahí están dando caña todavía. Deben todo recibo de luz todavía, los chavales. Sí, señor. ¿Y este temita que tiene en peculiaridad? Eso sí, es un tema así. Y mezcla blues rock y nada, que es uno de los más conocidos de ellos. ¿Cómo se llama? Le Grange. ¡Es niña, no, niño! Pues vamos a Le Grange, ¿no? ¡Ay! ¡A ver, tú lo muy irritas, niño! Rumors spreading round in that Texas town. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Mistake. Madre mía, qué sonido, ¿no? Sonido estrambótico de las guitarras del sur de Estados Unidos. Ahí, ahí. No me gusta nada esta sección. Cómprate una cuerda, rockero. Bueno. Hostia, hostia, las críticas, macho, los espontáneos saltan. El voluntario inesperado, que seguro que no hizo la mili. Para nada. Hermosura, podemos escuchar en los textos de cualquier editor. Niño, si un editor no suele escribir, dicen, ¿no? Sí, sí, claro, es un editor, no. Coño, de pero un loco. Compositor sí se lía a tocar. Es que estas son las dimensiones que tiene Radio Tarascá, el señor Cañete. Ahí estamos. Cañete, ¿y qué más nos puede decir? Nada, del grupo nada más, que allí siguen dando caña y... Con 60 años, ¿no? Ahí, con 60, ¿cómo? 50 y tantos tendrán, tienen como los Rolling más o menos. ¿Cuántos? 50 y tantos tendrán más son o menos. Colegas, son tantos, colegas, madre mía. Son coleguitas, sí. Sí, claro. seguro. Hace poco fueron presentados en el Hall of Fame, no sé qué, de Nueva York ese. Hall of Fame, no sé qué, de Nueva York. ¡El Club de los Carrozas! Muy no, bien. Es un sitio donde ponen a la gente el Club de la Fama. Ponen a músicos muy conocidos y les dan como... Y hace poco fueron ellos. Y hace poco fueron presentados ellos, no por Richard. Sí, señor, ¿no? Siempre un hombro. Cojones. ¡Uy! Viene la cosa. Pero me voy a decir palabrotas. Cañete. Desde el barrio del Lucero, vaya temita que hemos escuchado. Ni más ni menos de los... ZZ Top. Del sur de Estados Unidos. Bueno. Venga, me voy a levantar yo otra vez. ¿Quién llama ahora si estamos con el Cañete? Venga, voy. Bueno... ¡Hombre! ¡Oh, hombre! ¿Qué da Cañete, hijo? ¡Dame la pechita! ¿Qué pasa, Fabián? ¿Has visto que está aquí Cañete? ¿Qué de tu vida? Pues aquí está, aquí está. Está más delgado. Está un poquito más delgado. Mira, es que tiene las manos en la guitarra. Y como ahora mismo tenemos un micrófono y el otro lo tenemos en el amplificador. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué? Pero tranquilo. Ahí, suelte. Acabamos de decir que tenemos el micrófono. Nos faltan micrófonos hoy en la gran inmensa pecera. Porque como Agustín Cañete se ha traído el amplificador, pues claro, entra el señor Fabián y no puede hablar. Pero las manos las tenemos en la guitarra. Mira cómo se ha venido Cañete con la guitarra y el ampli, señor Fabián. Tú sabes que yo era rockero. Que tú eras rockero, Fabián. Venga, eso no me lo creo yo. Agustín asiente con la cabeza. Bueno, Rellanito, que ya tiene los ojos chiribitas. ¡No! Si es que lo está bebiendo ya, que sí. Bueno, sí, me he tomado porque ha traído Cañete unas galimbas. ¿De dónde viene usted, señor Fabián? Yo vengo del París, de la isla del Japón, después. Bueno, ¿cuándo voy a venir, hijo de la situación? Menos mal que se ha traído usted paraguas, ¿eh? Está lloviendo. ¿Qué no veas cómo están las tempestades? Está el cambio climático fatal, hijo. Nos lo estamos. ¿Cómo se dice? Jodiendo. En detalle. No. Tampoco. Sí, esa también. ¿Destruyendo? No. No, tampoco. Todas las que pienses son válidas. ¡Que lo estamos trozando! Ay, esa también es válida. Pues claro que sí. Pues ya que tenemos aquí a Agustín Cañete, que el señor Fabián ha vuelto, nos va a traer un temita de rock todas las semanas. Pues venga, tócate algo. ¿Cómo que se va a cantar usted? Pues claro que sí. Hombre, Cañete dispuesto. Espera, acerca el micrófono para que vea la gente que no se ha ido Cañete. Sí, estoy aquí con la guitarra. Yo estoy a los míos con la guitarra. Que es verdad, que solo tenemos pocos micros hoy. Que el amplificador, hay un ambientazo aquí hoy que no veas. El amplificador requiere de un micrófono. ¡Del humo! Entonces, pues venga, pues vamos allá, todo vuestro. A ver, venga, tócate algo. Directamente, desde Radio Tarascá, estamos en directo. Y dice el señor Fabián que es un rockero. ¡Venga, chico! Esos que guardan chaqueta de cuero en el armario, ¿verdad, Fabián? ¿Cómo se sentía usted? ¿Cómo se sentía usted con 18 años? Más joven. Más joven, ¿verdad? Con el tumor. Más joven. ¿Usted gastaba pendiente? ¿Cómo? Que si gastaba pendiente. Siempre está pendiente de todo, hijo. Incorpórese. Ay, ya estoy incorporado. Pues nada. Iba de callo. On the city ride. Ale. Y en la asociación del barrio está que marai. Los niños bajan a la escuela. Siempre, algunos. A la escuela para estudiar. Agustín Cañete. Con sus punteos. El don guitarras. Tocando su guitarra de tiempo que no lo veo. Que sí lo ve, que sí, hombre. Que no lo veo. Que sí lo ve, no diga que no. ¿Eh? Si es que me toca todo el tubo en el colado. Tienes que cambiar de acordes. Usted siempre igual, ¿eh? Siempre le echa la culpa a las guitarras. Juanfran, con Juanfran me sale bien, fíjate. Con Juanfran, ¿no? Venga, la guana, la chuva, la fría, la full.

call that love? Yeah. You call that love? Oh. You call that love? Yeah. You call that love? You and me used to vibrate, but now you're giving me a migraine. You fucked it all up with your mind games. See, I'm not blind, so I'm reading what the signs say. Exit on a fire escape, do it all my way. You like to pick apart a problem into details. Always in my pocket trying to get some of that retail. Friends telling me she's just a female. But I know you got my password and you're reading all my email. And that's a level I don't want to be on. See, part of me wants to hit it, but the harmony's gone. And once that's out the door, it ain't love anymore. It's just a body bag laying at the morgue. And you wonder why I don't pick up the phone no more. Is it strange that I'm not answering my door? Whoa, whoa. You call that love? Yeah. You call that love? Whoa. You call that love? Yeah. You call that love? You said J-Ro, we'll always be together. Guess that means I'm going through this bullshit forever. I don't even know why I let it go this far. You trying to pull my strings like chords on a guitar. You always talk about I'm doing that and this. You think every time I leave the house I'm macking a bitch. I was just trying to be your cool daddy-o. Walks in the park, breakfast on the patio. Guess that's the price I pay. It's gotta be a nicer way. I think about you twice a day. When the sun comes up and when it goes down. And you still ain't coming around, girl. You call that whoa. Love? You call that love? Yeah. You call that love? Whoa. You call that love? Yeah. You call that love? Whoa. You call that love? Yeah. You call that love? Whoa. You call that love? Yeah. You call that love? Seguimos en Radio Tarascar, rellenito McKenham. ¿Qué pasa? Madre mía, ¿eh? Qué colapso de programita. ¿Cómo llevamos la tardecita? Oye, pues está bastante bien. Yo me lo estoy pasando fenomenal, ¿eh? Exactamente. Pues yo también. Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo estáis pasando vosotros, oyentes? Bien, bien, bien. ¿Habéis visto cómo se lo pasa, tipo? Bien, que de gente. No me acerques el sobaco, que te suda. Qué feo, chaval. Qué gordura más grande la tuya. No me metas el codo en la rodilla. Madre, te parece mucho a Dani DeVito. Pero ¿cómo puedes tener el pie así, hermano? Oyentes de Radio Tarascá, seguimos aquí, lo hemos dicho al principio del programa, hemos ido teniendo la carretilla al Cañete, a Isidro, al señor Fabián, que no lo esperábamos por aquí. ¡Joder! ¿Ha visto cómo se canta el rock? Se ha cantado un rock que nos hemos quedado todos anonadados. ¿Sabes por qué me reía yo antes? Porque es que me acuerdo de una foto que me enseñó yo cuando estuve ahí pintando. Sí. Salía él con el pelo largo. ¿Anda, ¿sabes claro, cómo se fuera? Sí, que habéis sido rockero. Claro, como cuando ven los dibujos del Homer que le ponen peluca. Pues así es, así es, así es. Ay, que la paso a Zari hoy. ¿Por qué la va a pasar? Que tiene un hambre que te caga. No me imagino si estamos echando nada. Pero, ¿y las patatas de antes qué pasa? ¿Qué patata? Pues, si, al final no las tira ni la patata, que al fin te has comido la última que había en la bolsa. Joder, así está la pobre. Claro. Ay, mira, aquí hay, aquí hay. Sí, ha sobrado, ha sobrado. Échale, échale, échale. Espera, espera. ¡Hala! Mira, mira, sí, 4, 5. Mira, mira, cómo de hora. Ahí va. Qué exageración. Está gozando. Madre mía. Nuestra fabulosa mira, mira. Zarigüeya con ese pelaje marrón. Con los ojos desorbitados. El alma mater del programa. Madre mía. De Radio Tarascá, que nos estamos acercando, que vamos a hacer 2 añitos. Oyentes de Radio Tarascá, 2 añitos. Empezamos en la pequeña pecera desde la habitación del Daco y hoy estamos en la inmensa pecera desde el corazón del barrio. El número 83, el programa, chaval. Llevamos, este es el número 83. Hombre, claro, ¿qué pasa? ¿Que desconfía de mí o qué? Hoy no está en el platón nuestro amigo Fer, aquel pintor, que siempre muchas veces nos acompaña. El mítico Fer, sí, con la firma de Fer, aquel grafitero. ¡Venga, un saludito! Aquel tajeador, podríamos decir. Sí, sí, sí, sí, sí, que se sabe todos los números. Te ve y te dice, ¿qué? ¿El 82? ¿Qué? ¿El 81? ¡83! El programa 83. Y como es el programa 83, vamos sí. a contactar con Gran Purismo y con Jace. ¡Hombre! Que han publicado un disco llamado Aventuras en el Paraíso. ¡Uy, pues que mira qué guay! Lo recomendamos desde aquí, la verdad. Impresionante y curioso de escuchar. No podrás dejar de menear la cabeza una vez más. Pero primero vamos a escuchar un temita, ¿no? ¡Hombre, claro! The One and Only. Sí, sí, ponlo, ponlo. The One and Only. Ahí, ahí, ahí. Míralo, ahí. Míralo. Lo vamos a escuchar, nos vamos a recrear, que hasta se la va a llevar a Zarigüeya. ¿Cómo? Impresionante sonido del zaragozano, ahora mismo residente en Granada. Y con gran purismo desde Suiza. Teníamos ganas ya. Luego vamos a contactar y nos van a contar. ¡Suéltala! Unos tienen productor ejecutivo, él es ejecutor productivo. Todo fluido, todo en su sitio, con sello propio y muchos discos. Juega limpio, nunca dirty. And he'll be rich, yo, cause he deserve it. Madre vasca, daddy from Jersey. Fibonacci music on top word. Bitch, DJ y poeta. MC de primera. Puede hacer que el peor del planeta nunca suene a mierda sobre sus mierdas. Tú dime un disco de rap nacional en el que salga él y que suene mal. Sabes, it ain't all about the money, man. No, it's Eric Cunningham. ¿Quieres beats? Don't worry. Tiene beats para sus homies. Tiene shit que hace que tus compis muevan el coxis. The one and only. Give us fun. Give us fun, give us beats, give us beats, give us love, give us love, give us weed, give us weed, give us time, give us time, give us space, give us space, we'll do it fine, yeah. We work it out, we work it out. Sweet, Zaragoza, en aerolínea Swiss, gran purismo llega al país. Dice que vaya preparando ya el whisky, que vamos a brindar por este disco LP, que suena igual de guapo en tu Kelly que en la discoteca. El jefe haga a six lenguas, que él está a mil leguas. Carlos es más Don Juan que el rey de Spain, pero su himno tira más a House of Pain. Enfermo de la melodía, un súbdito de la clave de sol, el pupilo avanzado de la clase por la gracia de Dios. Él tiene un don, él tiene un don, y si los juntamos creamos el don don que llama a tu habitación. Él siente la música como tú el dolor. Ya somos dos, así que este disco para mí es un honor. Talento tú como MC, oh I'm sorry. Su nombre es Gran Purismo and he's the one and only. Give us fun, give us fun, give us beats, give us beats, give us love, give us love, give us weed, give us weed, give us time, give us time, give us space, give us space, we'll do it fine. Mira, se ha escuchado aquí en Radio Tarasca, Gran Purismo y Jace con Aventuras en el Paraíso. Muy bien. Exactamente, que lo hemos dicho, lo vamos a tener aquí, le vamos a llamar, estamos marcando ya directamente. Venga, dale. Vamos a llamar. Uy, a Jace, el primero. Sé que tiene niño. El primero, a ver. Ahí. A ver si nos lo coge. Buenas. Buenas. ¿Qué tal, Jace? ¿Qué hay? Nada, muy bien, por aquí en Granadita. En Granada, ¿no? Te hemos pillado al otro lado, ¿eh? Joder, cómo se vive por allá abajo, ¿verdad? ¡Va, cómo está el tiempo por ahí, niño! ¿Está lloviendo o hace buen tiempo ahí? Ahí va. Pues la verdad que hace un poquillo mal tiempo, la verdad. Para ser esto el sur, está esto muy nublado y el tiempo muy loco. Estamos así en todas las partes de España, oyentes de Radio Tarasca, con lluvias por todo el sector 3. Pues nada, hemos estado poniendo algunos de tus temas y felicidades por ese disco, Aventuras en el Paraíso. No sé por qué Aventuras en el Paraíso, ¿será porque allí te encuentras como un paraíso o qué? No, hombre, la verdad que sí, no te digo que no, lo que pasa que el disco lo empezamos a hacer hará como 4 años, y yo hace 4 años vivía en Zaragoza. Sí, claro. Con que lo de Aventuras en el Paraíso viene más a referirse a algo musical, a lo que sentimos cuando estamos ahí con la música. Y la verdad que sí, porque es un disco un poco, a primera vista, peculiar, ¿no? Es un disco un poco que dices, ahí va, al loro, lo sí, flipas al principio. Que no es tanto igual lo que se esperaba la gente igual del rap. Es un concepto así bastante más abierto, musical. No, sí, entonces... sí. Muy bien. ¿Y cuál ha sido, dónde se ha grabado la mayor parte del disco? Sí, pues la mayor parte del disco se grabó en mi habitación ahí en Zaragoza. Ándalo. Y luego algún tema como el de B-Boys, Dios Ardébano y el de fútbol se grabó en el estudio de Fac da Pose. que está en Zaragoza también, ¿no? Sí, en Zaragoza también, ahí en el Arrabal. Lo que pasa que ahora ya ese estudio ya ni existe. Ni existe, ¿no? O sea, ya para la posteridad. Sí, ya se cerró, estuvo vigente un par de años y ahí hicimos algunos proyectos y entre ellos pues la grabación de alguno de los temas que salen en el disquillo. ¿Y cómo ibais compenetrando? Porque sabemos que Purismo está allí residiendo en Suiza, ¿verdad? Sí, sí, eso es. ¿Y cómo hacíais? Pues entre internet, sesiones que me mandaba el tío ahí en un CD, me lo mandaba del estudio ahí, me lo mandaba directamente aquí, yo así ya tenía todas las pistas, no sé, nos las hemos apañado como hemos podido ahí. Pues sí, la verdad que sí, es impresionante el disco. Rellenito McKenhan, a ver si... ¿Qué pasa? A ver si te vas para Suiza y hablas con nuestro amigo Purismo. ¡Rápidamente, niño! Tú sabes que yo tengo la furgoneta ahí. ¡Que me la peto de cosas, niño! ¡Me voy para Suiza! ¡Me lo vendo todo en un pliqui! Rellenito McKenhan, pues luego vamos a hacerlo. Luego vamos a contactar con Purismo. A ver si... Porque no sabemos ahora mismo qué horas serán por allí, por Suiza. Pero bueno... Creo que es lo mismo. Lo mismo, ¿no? Bueno, sí, bastante ya con nuestro amigo Cholo, que tenemos un amigo japonés, un corresponsal, y cada vez que le llamamos hasta ahora, él está ya metiéndose en la cama, la verdad. Pues sí, llamaremos y a ver si podemos también contactar un poco y hablar un poco con Purismo. Oye, las colaboraciones son pocas, pero las justas, ¿verdad? Sí, hombre, si es que si no ya iba a aparecer una mixtape. Los discos estos que meten ahí 10 colaboraciones, es que eso ya no es tan personal. Y dado que tanto a Purismo como a mí nos sobraban ideas, tampoco hace falta coger demasiada gente. Y los que aparecen, pues le dan ahí el colorcito justo y está muy bien, así. 13 temitas, Aventuras en el Paraíso, que está en la calle desde mayo, que ya lo podéis conseguir en todas, eso es, en todas las farmacias, como dice nuestro amigo Franté. Sí, señor. Pues, ¿y los directos cómo se plantean? Para Hace y pues Gran Purismo. Eso todavía casi ni lo hemos planteado, porque... ¿Cómo no se puede plantear eso? En Suiza, y yo ahora estoy por aquí en Granada, a ver qué pasa, si es que a ver si nos sacan conciertillos, unos cuantos, porque él trabaja de profesor de francés, creo, ahí en Suiza. Oh. Entonces, claro, él pues tampoco puede, no es algo tan flexible. Ya, sí, pues estaríamos... Está complicadillo, pero a ver si sale algo. Bueno, hay que hacer algo, ¿eh? Por lo menos para sí, la presentación, sí. ¿No tenéis una presentación vista o...? Qué va, ni eso tenemos. Ni eso, aún. ¿No? Jace, joder. Nos bueno. Tenemos que juntar y hablar de esto y... Pero vamos, que sí, que conciertos tienen que caer seguro. Seguro, hombre. Algo hay por Suiza, para septiembre. Pero vamos, aquí en la península, a ver qué pasa. A Suiza, ni más ni menos. Rellenito, vete con el Jace para Suiza. Vale, yo me piro para allá, niño. Tranquilamente nos vamos tú y yo, hermano. Claro que sí. Bueno, pues nada, multitalento, maño. Encima, MC, DJ, productor, ingeniero de sonido. Lo haces todo, macho. Sí, tío, no sé. Como una Black and Decker, dice el relleno. Sí, eso, que nada, que empecé ahí pintando por las paredes a los 13 años y luego ya me junté con gente ahí que rapeaba y tal y ya empecé a rapear, luego faltaban medios, me tuve que poner a producir y poco a poco pues así con todo. Y vamos, que no hago break porque no tengo tiempo ya, pero... Sí, ¿no? Por miedo al tobillo izquierdo, ¿no? O sea, que haya una fractura y ya no son edades para tener fracturas en el tobillo. Pues nosotros solo deseamos todo lo mejor, Jace, y con ganas de veros en el escenario, la verdad. Muy Y nada, luego llamaremos a Purismo a ver si nos coge el teléfono y nos comenta. Y nosotros, pues, vamos a retroceder de modo futurista al rock estatal que hacéis aquí en los 80 con la canción de la vieja, que la verdad es que es un puntazo, es para escucharla y bailotearla. Pues nada, vamos, nos vamos a ir con ella y Jace, muchas gracias aquí desde Radio Tarascán, compadre, y que os deseamos todo lo mejor. Venga, muchas gracias. Un saludo. ¡Saludito! Chao. Chao. Chao. Gran Purismo. Yeah.

Radio Tarascar.com. Cada sábado en internet. O cualquier día en internet. También en laexcepcion.net. Estás escuchando en internet. Radio Tarascá. Radio Tarascá. Radio Tarascá. Y en Radio Tarasca seguimos, Rellenito McKinhan, ¿no? hemos hablado, hemos sabido algo más de este Aventuras en el Paraíso con Jace. Nos ha dado el teléfono para que llamemos a Gran Purismo. El 50% de... ¿50%? 50-50. ¡Ahí estamos! 50-50 de este disco, de este proyecto. Vamos a llamarle directamente a este gallego afincado en Suiza. A ver... Fíjate, ¿eh? Ahí va, pero... Ya. ¡Ah, mira! Está no, dando. Aquí me pone que no hay señal, ¿eh? ¿Cómo que no hay señal? Hay que marcar un prefijo, ¿no? Claro, niño, sí, es que estás, sí, que estás en jamás. Hay que marcar... Suiza, niño. Hay que marcar el prefijo. El 00, venga, vamos a marcarlo. Venga, anda, dale ahí. A ver lo que se cuenta Purismo y a ver qué tiempo hace por allí, por Suiza. ¿Qué intriga, niño? Joder, pues ahora bueno. Bueno, pues a ver si nos coge ahora... Al otro lado de Suiza hay alguien por allí. ¿Cómo que al otro lado de Suiza? ¿Será en Suiza directamente, hermano? Exactamente. Buenas tardes, España, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Purismo. Pues aquí estamos, intentando hacer una tarde amena y divertida, acompañado de unos personajes de barrio peculiar, en los cuales pues formamos Radio Tarasca, y esta vez llamándote a ti por esa presentación de este disco, Aventuras en el Paraíso. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Jace y hemos dicho, pues allá que vamos con Purismo. Ajá, pues muy bien, pues sí, tío, ahí estamos contentos con el resultado, la verdad. No, ya se ve, ya nos ha dicho Jace así por encima. Lo primero, antes de todo, Jace nos ha dicho que por allí estaba lloviendo por Granada, que sabemos que ahora Jace se ha mudado, un zaragozano, sí. Y se ha ido a vivir a Granada. Ahora está gozando, sí, sí, allí en Andalucía, y dice que se vive muy bien. Y digo, bueno, anda que vivís mal también en Zaragoza. ¿Y cómo se está por allí? ¿Cómo se está por allí ahora en Suiza? ¿Llueve? ¿Hace calorcito? Claro, es el rollo de la primavera que hay aquí, que como te puedes pillar una semana de calor tremendo, como pudimos tener este fin de semana un montón de lluvia y de frío, pero rollo invernal, ¿sabes? De andar ahí con la chupa de plumas por la calle. ¡Ojo, eh! ¡Está tipo muy loco, niño! Está muy loco, sí. Pues nada, tuvimos la suerte de darle algo de calor a la gente, ya que hemos hecho así una mini presentación de lo nuevo en Schaffhausen, que es la ciudad de la que soy yo aquí. Y oye, es buen rollo, hemos traído el calor porque hoy ha salido el sol. Ha salido solecito, anda, qué alegría. Eso es. Como alegría son ver ya tu disquito, ¿no? En físico, la mano, después de 4 años, según nos acontajaste, claro, de proyecto. Claro, y... Claro. ¿A veces te venías para acá, para España? Claro, eso entre otros motivos ha sido una de las razones por las que tardamos tanto, porque simplemente íbamos avanzando cuando yo estaba por Zaragoza y nada, fue un proceso así un poco duro justamente por eso, que no se podía trabajar siempre, pero oye, tampoco había presión ni claro, que cumplir con fechas o con normas de nadie, y por eso creo que ha salido un disco bastante natural, aunque hayamos tardado un poco. Luego, pero ahí está, vamos, o sea que guay. Luego lo pillabais con más ganas, ¿no? A la hora de... Claro, claro, tío, a mí me ha hecho mucha ilusión tenerlo ahí entre manos ahí cuando me llevo. Hay que hacer las cosas tranquilas, hermano, ¿para qué ir con prisa, no? Claro que sí, tío, claro que sí. ¿Y qué? ¿No te vienes para acá, Purismo, claro, para empezar con los conciertos? Ya me ha dicho Jace que estáis viendo y demás. Justamente eso, estamos intentando organizar unos cuantos conciertillos, ya que yo me he quedado con las ganas de tocar por España. Claro, hombre. Tuve la suerte de acompañar ya a Violadores en su gira, a Rafael Clay, toda esa peña. Y, oye, exactamente. Para mí es un placer poder tocar en español en un país que me entienda, porque ese es el problema que yo siempre tuve aquí, ¿sabes? Que la gente como que le molaba, pero que tampoco se enteraban de mucho. Y tengo pensado estar en julio o agosto por la zona, me juntaré en Granada con Jace, ya que estamos pensando hacer un videoclip para uno de los temas. Muy bien. Estaré por Vigo ahí trabajando con mi hombre el puto Coque, con el que llevo haciendo cosillas también hace rato. Sí, señor. Mi familia es de allí, yo de hecho soy gallego. O sea que ya veis, y no sé, a lo mejor a pasar por la Expo unos días, a ver lo que están haciendo los maños ahí, no lo sé, pero vamos, estaré. Pues estaba el agua que desbordaba aquello, estaban haciendo claro, diques. Sí, hombre, la verdad es que lo han criticado bastante y creo que en cierta medida también con algo de razón, ¿no? O sea, pero oye, habrá que verlo para poder hablar, ¿no? Sí, pero eso, sí que estaré por la zona, sí que estaré por la zona un mes o así. Y a la hora de escribir y demás, ¿cómo se lo monta Purismo? Para el que no... tío, son detalles, tío, son tonterías, la verdad, ¿sabes? Cualquier movida, en la mayoría de los casos, es una frase, ¿sabes? O alguna palabra ahí, como si hubiera un lema que para mí ya define el tema, como si lo primero que tuviera de una canción fuera el título, ¿vale? Y una vez que el título a mí me convenza, pues a partir de ahí me pongo a currar y más bien rollo chingy, ¿sabes? Y está acumulando ideas en la cabeza y tal, ahí montarte lo que es todo el espectro, todo el tema ahí en tu mente, y una vez que lo tengas, aplicártelo en 10 minutos y ¡pum! Ya está, ¿sabes? Es más bien así ese rollo. Que sí, sí. Ojalá, oye, no quiero blasfemiar y compararme con Jay-Z, vamos, pero el proceso de creación es parecido, digamos. Sí, señor. Hemos puesto, hemos puesto un tema a la vieja, así que retrocedéis ahí a lo futurista, al rock estatal. Es impresionante ese tema, ¿no? Bueno, pues mira, justamente esa fue una fricada, tío, de lo que te acabo de contar, de tener el tema ese, esa imagen un poco absurda, un poco esperpéntica de la vieja, ¿sabes? Ahí jasleando en la calle, y quería darle un toque musical que correspondiera más bien a España, tío. Y a mí, no sé, yo cuando iba a España de crío, pues lo que más pegaba era el rock, tío, ¿sabes? Todos eran heavies, melenudos, con sus camisetas de Iron Maiden, con sus mallas puestas y tal. Es como una imagen que yo no me quedo en la cabeza. Y ese ambiente, tío, ¿sabes? El ese rollo heavy, el rock and roll. Españolada rockera, pero en el 2008, tío, es lo que yo quería hacer. Y más que nada teniendo la música en la cabeza y tener la suerte de, mediante las palabras, explicarle a Hazel lo que yo quería y que el muy cabrón fue capaz de hacerlo, ¿sabes? No, no, y la habéis conseguido, ¿no? Porque os habéis quedado a gusto, la verdad. Sí, la verdad es que es un tema y es el tema friki del disco, nuestra extravaganza personal. Está, pero, que te cagas. Tío, el disco, de todas formas, ya ves cómo se llama, ¿no? Aventuras en el Paraíso, que ha sido un rollo ahí que ya dice el título, ¿no? Que fue acumular aventuras musicales que tuvimos y soltarnos sin ningún tipo de perjuicio, y ahí lo tienes. Purismo, oye, que tenemos muchas ganas de veros en directo, a ti y a Hazel. Claro que sí, tío, claro que sí. Yo de veros ahí a toda la peñita, tío, que ya es tiempo de que baje a España. Sí, de verte ya por pues aquí. Guay, tío. Pues nos vamos a. Te vamos a dejar, no te vamos a robar más tiempo, y eso sí, nos vamos a ir con puro folk, ¿vale? De la manga, con vivo y un temazo también. Un abrazo para toda la gente, ¿eh? Venga, pues. A vosotros, Purismo. Hasta luego, chao. ¡Chao! B-Boys. MCs, DJs, rappers, beatboxers, come on! If you like to dance to that funky shit, give me a B-Boys dance and just rock the beat. I fear DJ, GP, MC, I'm a B-Boys in the house, y'all. And if you like to dance to that funky shit, give me a B-Boys dance and just rock the beat. I fear DJ, GP, MC, I'm a B-Boys in the house. Adidas, hoy no está bien, una cinta funk. En la fiesta fly, esperando están a que vengan cruz, porque bailarán. Pump and break on the microphone, hombre jefe, take me cinturón. Just watch your step sobre tu cartón. Fat cat legs, lamas de crayón. Pump and lock and move the loop. Solo cuentan skills y tu actitud. Es wild style en cada subway. En el cine volaba DJ. Give me a B-Boys dance and just rock the beat. I feel DJ, GP, MC, I'm a B-Boys in the house, y'all. And if you like to dance to that funky shit, give me a B-Boys dance and just rock the beat. I feel DJ, GP, MC, I'm a B-Boys in the house. La peña quería salir pa' poder bailar, y el trabajo del MC era de animar. La mumu música así, así de rápida, para la que fuera feliz, todo tan mágica. La peña solía vestir individual, algunos hasta cosían para ser original. Lo que no existía, se podía inventar, porque tiendas no tenían de lo que oías hablar. Es más, jefe ya de crío en acción, bailaba como Prince, como Michael Jackson. Llegó Miami Bass y su primera radio, grabando mixtape solo en su cuarto. LL, Cool J, Sons Unique, I Am, Rock, Kim y Eric B, los Easy Boys, Run DMC, rock that funky beat. Llevo tiempo en esto y con tanta fe, y me merezco el respeto que yo me gané, porque sigo en efecto con R.A.P. desde aquella demo tape de 96. Un MC más un DJ con el GP sobre este break. Dime DJ Hazel, what you gotta say? And if you like to dance that funky shit, give me a B-Boys dance and just rock the beat. I feel DJ, GP, MC, I'm a B-Boys in the house, y'all. Give me a B-Boys dance and just rock the beat. I feel DJ, GP, MC, rock a B-Boys. And I say clap your hands, everybody. And if you like to dance, and if you like to dance, give me a B-boy stance, give me a B-boy stance. I'm a DJ, GPMC, but my B-boy is in the house, y'all. And if you like to dance to that funky shit, give me a B-boy stance and just rock the beat. I'm a DJ, GPMC, but my B-boy is in the house. Niño, te contaba lo del torero colombiano que le dio un cabezazo al toro y lo mató. Increíble. Oye, también lo de el del madero que le soltaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Mamá, dos millones y medio. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera. Yo tampoco. Sí, señores, oyentes de Radio Tarasca, estamos en la sección de Reñito Mackenja. Ya sabemos que tienen dos secciones, una que te cagas por las bragas, ¿qué te pasa? Y otra, pues cosas increíbles como la que tenemos hoy esta semana. Niño, me está dando un sueño ahora mismo. Cosas increíbles como la que dice ahora mismo que tiene sueño. Está haciendo un programa de radio. Sí, tengo sueño, niño. ¿Qué tiene sueño? Ha traído Cañete las cervezas estas, macho. Después de ir así con unos cachitos de queso te da un sueño que te cagan. Mentira, no estamos bebiendo cerveza. Oye, ¿cómo que no? Tarasca, es todo. Serás tú, no te jodes. Un guión formado. Mucha cosa se la quito. Un tiquismiquis como tú. Es un guión formado. Nice. Infórmanos, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, este bla, bla de animalitos. Bla, bla, bla de animalitos. Porque muy yo bien. Sé que a ti los animalitos te encantan. Pues mira, tenemos por aquí a nuestra amiga la Zarigüeya. Saludando, mira. ¿Y luego quién? Ay, no, si no está el Chusta. El Chusta no está. Joder, cómo le echo de menos, niño. Yo también le echo de menos al Chustas. A ver si lo trae el Tomás, porque desde que se lo llevó. Sí. No sabemos el Chusta dónde está. ¿Dónde estará, niño? Pues tengo ganas de verle, ¿eh? Joder, pues a ver si le llamas un día y si le dices que se lo traiga. A ver si viene. Claro, hombre. Venga, vamos al grano, niño. Venga, al temario. Vamos a hablar de animalicos. Encima te voy a hablar de animales de Australia. Así los primeros. Ni más ni menos, ¿no? De Australia. Sí, porque tú sabías que el animal que más duerme. ¿Cuántos? Mira, el día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas crees que duerme el koala? El koala, pues sí. No sé el otro día cuando hablamos con él, porque el koala conocía a Barry Harper, ¿no? Efectivamente, pero yo te estoy hablando del koala en animal. Ah, el koala en animal, no, claro, el koala, no, nuestro koala. Amigo koala. Claro, niño. O pavo y hace un carral. Pues mira, ¿cuántas horas crees tú? Pues no lo sé. Te lo voy a decir, 22 horas al día. 22, los o sea, dos patitos. Macho, sí, se tira 22 horas durmiendo y dos ahí comiendo. Y dos comiendo y ya está. Hombre, pero nada más que comiendo, porque es que tú fíjate que este animal sí. No toma agua. ¿Sabes por qué? Porque se alimenta únicamente de hojas de eucalipto y de ellas obtiene la humedad que necesita. Solo hojas de eucalipto. Niño, ¿eh? Que no baja ni al suelo. O sea, que se zampa las hojas del árbol y se echa una siesta de 22 horas. ¿Qué te parece? ¿Cómo vive el koala, no? Hombre, ¿cómo vive? Vamos, que es un fiera. La Daco está ahí, la siente con la cabeza, se está quedando alucinada. El Daco se está quedando flipado ahora mismo. Sí, pues hojas sí. De eucalipto que nos come nuestro koala y ¿cómo? Luego se tira 22 horitas durmiendo. Sí, hombre, señor. En Galicia no está Galicia, niño, y nada más que eucaliptos de esos. Sí, sí. Oh, mira, pues te voy a seguir hablando de Australia, ¿vale? Te pone, ¿no? Pues sí. Te está poniendo, ¿a que sí? Se asombraron, ¿no? Se te están rizando los pelos y todo. Sí, me ha asombrado, me ha asombrado. Pues mira, te voy a contar otra cosa, que cuando llegaron allí a Australia los conquistadores ingleses, ¿sabes? Porque estos fueron como Colón, descubrieron Australia, ¿me entiendes? Eso dice. Pues ¿sabes lo que pasa? Que se asombraron. ¿Por qué? Porque vieron a un extraño animal que daba saltos increíbles. ¿Sabes? No, por dónde voy, ¿no? ¿Un animal que da saltos? ¿Qué puede ser? ¿Un animal que da saltos? Pues... Bueno, pues... Pues un canguro, ¿no? Efectivamente. El pues cangurito. Entonces, los ingleses, cuando vieron a este animal, llamaron a los nativos. A los nativos, efectivamente, sí. Y les intentaron preguntar por señas, claro, porque como no sabían el dialecto de los nativos... El vocablo inglés, ¿no? Claro, le decían así, por señas, como... El tío, tú imagínate, el inglés así, haciendo señas. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué? Y el otro decía... ¿Tú sabes lo que decía el aborigen? Decía, canguru. ¿Canguru? Claro, el inglés haciendo señas y otro, ¡canguru! Entonces, los ingleses dijeron, pues canguru, pues le ponemos kangaroo, que es canguro, ¿me entiendes lo que te digo en inglés? ¿Cómo se destila todo, eh? Sí, pero es que los lingüistas determinaron cierto tiempo después que canguru quería decir, no lo entiendo. Claro, el negrato estaba diciendo que no lo entiendo. Y el otro dijeron, canguru, pues canguro. Sí, qué macho. Nosotros sí entendemos a Reñanito McKenhan y a sí. La perfección. Mira, y otro, voy a hablar de otro animal, de una especie parecida a ti. La lombriz. Ya estamos. De tierra, exactamente. Porque en Australia hay la lombriz de tierra. Que puede crecer hasta 3 metros. Hasta 3 metros puede crecer la lombriz. Efectivamente, o sea, fíjate si es larga, ¿sabes? Y luego, claro, hablando de animales grandes, te voy a hablar del calamar gigante. ¿Pero ese se encuentra en Australia también? No, ese ya se encuentra en las profundidades del agua. No se sabe dónde. Bueno, ese no se sabe, está abajo. Abajo, muy abajo, por eso es tan grande. ¿Y de cuántos centímetros aproximadamente? Hombre, llega a medir entre 7, 8 metros y 9, y 10 y 12. O sea, que tú fíjate. Pero vamos, que lo más curioso que tiene este animal es que su ojo, tú imagínate, el ojo es el más grande de un ser vivo en el mundo. O sea, el ojo más grande de un ser vivo es el del calamar. El del calamar gigante, efectivamente. ¿Y sabes cuánto puede, no cuánto mide? No. 40 centímetros de diámetro. Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, pues como un CD. No, no, como un CD de esto de los pequeñajos. Da coca, no, hombre, tan grande no. Tan grande como, como un vinilo. No, como un vinilo no. Que no, que no. Como un CD, Dios mío. ¿Y quién tendrá la lengua más grande? ¿La lengua más grande? Pues esa la tiene la ballena azul. ¿La ballena azul? Sí, sí, su lengua puede... O sea, que pesa lo que pesa un elefante adulto. O sea, imagínate la lengua que tiene el bicho ese. Te planta la lengua encima. ¿Cómo? Te da un lametazo, niño. Y te peina para dos días, ¿sabes? Ay, Dios mío, rellenito, qué cosas tiene este mundo. Va, y espérate que te voy a contar la última. ¿Cuál? Porque vamos a hablar de los animales que son muy fuertes. Pero pues es que tú sabes cuál es el animal más fuerte que hay en el mundo. Va, a ver. El escarabajo Atlas. ¿El escarabajo sí, Atlas? Sí, sí, hay un escarabajo niño que puede levantar más de 800 veces su peso. Su proporción, su peso. O sea, sí, como sí, aproximadamente como si tú ahora mismo cogieras un tanque y lo levantaras así con una mano. ¿Qué te parece? Madre mía, como David el gnomo. Como David el gnomo, 800 veces más por aquí, niño, que tú. Sí, señor. O sea, ¿te ha gustado o qué? No, hombre, claro que me ha gustado. Te has quedado flipado, que sí. Y bueno, ¿y esa lo que traías tú siempre que decías un porqué? Es que se me ha olvidado, niño. Te lo juro. ¿Por qué? Por eso mismo, no sé por qué. Qué cosas tan raras tienes, relleno. Y más que te contaré, hermano, más que te contaré. Encontrarás cosas increíbles y sin embargo ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. ¡Ja! Fíjate, niño, que he tenido que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras de postería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtras desde... ¡Uy! ¿Qué es un...? Rellenito. Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Oye, Chris! ¿Qué? ¡Déjame la nave, macho! Sí, hombre, déjame la, por favor. Que no, que sí, no, voy no. Cerquita. San Pedro Alcántara, en Málaga, entre Estepona y Marbella. ¡Claro, a la tienda Hipnosis! ¡Menuda tienda, niño! O si no, mira, lo meto en el GPRS. Pongo calle Pepe Osorio, número 17, junto a la estación de autobuses. ¡Venga, hombre, Chris, por favor! No. ¡Vente conmigo! ¡Que no, vente conmigo! O si no, mira, te voy a decir una forma mejor. A ver, dime. Teclea en el ordenador www.modahijo.com y esa es su tienda online. ¿Sí? Va, mira, ahí tienen la mejor ropa para chico y chica. Ropa Hijo, moda rapera. Ropa strip ball y todo tipo de complementos. ¡Venga, hombre, por favor! ¡Que no! ¡Que no, joder, que no! ¡Déjamela! ¡Que no, te la dejo! ¡Si te la traigo prontito! ¡Que no, hombre, que no! A ver, sí, hombre, ¿cómo no? www.modahijo.com, tu tienda online. Venga, hombre, veo que me voy pitando, niño. Niño, niño, niño, niño, niño, niño. Vamos a ver, voy a llamar a este tío porque desde que llevo aquí esperándole. Sí, dígame, ¿quién es? Fabián, que soy yo. ¡Hombre, Juanma! Dime, ¿qué pasa, machote? ¿Va a venir usted por aquí? Pero si sabe que no puedo, hijo, que tengo mucho jaleo ahora con la asociación. Que nos están reformando toda la asociación, la estamos ampliando. ¿Estáis con la ampliación de la asociación de vecinos? Por supuesto. Pues nosotros necesitamos una reforma aquí en el local, que no le digo nada. Pues estos son de vicio. Además, limpios, buenos, económicos. ¿Y quiénes son? Joder, Reformas Man, ese. ¿Los de toda la vida? Los de toda la vida del barrio. Mira, si quieres te digo el teléfono. Espera, espera, que pillo algo para apuntar. A ver, ¿dónde está el boli? Venga, dígame, señor Fabián. Mira, tú vas por camino de Juan Leganés. ¿Y sabes dónde está la calle San Clemente? Sí. Pues en la calle San Clemente número 9. preguntas por Alejandro Núñez. Y ahí lo tiene. Si te hacen de todo, son bajísimos, de verdad. Y además, buenos. En Carabanchel, ¿verdad? En Carabanchel. Madrid. Madrid, claro que sí, hombre. Mira, apúntate ese teléfono, que te doy a vista. A ver, diga. 639-451-459. Ay. Espérate que te voy a decir el fijo para que te quedes más conforme. Venga, apunto. 914625263, ya está. ¿Tienes internet? Sí. Pues mira, apunta www.reformar.com, que es el servicio mejor. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar su pisito y su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Soy una zarigüeya. ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? Dije que te vayas a freír espárragos y que las zarigüeyas mandan. ¿Lo veis? A eso me refiero exactamente. Debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya. When niggas start to poppin', dumb shells get to droppin'. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Pull it up, cock it back and blast it. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Pull it up, cock it back and blast it. It's too late to try to operate. Hard escape through New York State. It's all killer, fuck all the niggas that hate. I can feel you shook when you walk through the gate. Your heartbeat break like a K-slave tape bus. Guns in this, raising the crime rate. Niggas better blast when it's time to shoot. Niggas on the roof trying to blast that juke. See me in a six coupe, you twist engine, skidding. Noticing left, guard ridden. New guns, old guns, need to test those. I burn, baby, burn like sniffing asbestos. Bust slow, reload, stay low. I twist more caps than a 40-year-old gold. Bitches know, could tell by the look on a thug face. The way you played in the club, it ain't safe. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Pull it up, cock it back and blast it. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Pull it up, cock it back and blast it. Hey yo, I'm still not a hater, but the heat is sprayer. Say hello to the bad guy, meet your creator. You're gone, locked down streets and blocks out east. Hopped out cheeks, knocked out teeth and chopped down beef. With the box pound heat, is your option to die? Popping a 9 or 10, then guns in the sky. Grew up in the style, peace to every ghetto. Up in them X-Singles with my niggas from Queens with heavy metal. Drug fast through the BJs, beat the tree-A's. Now we paying DAs, getting paid through three ways. Who wanna die? It won't cost you a dollar. Get your boys to follow, of course you still gonna holler money. I'm sick, keep putting clips in the room cause it's big. You couldn't measure my filth with six schoolers. Hold up, killer, I'm all about getting loot. When I cock back to, I'm giving Glock tattoo. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Pull it up, cock it back and blast to. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Pull it up, cock it back and blast. Some say the bigger the gun, the more damage you do. I say the smaller the pistol, the better it shoot. I give a holler to my niggas in warfare. Sticky don't care if don't nobody else care. And I'm always quick to reach for the clock. So if you run up in my spot, motherfuckers get shot. In these streets, niggas driving fives getting set up. Forgive, but don't forget your Benz will get wet up. Niggas come around front and don't believe them. You ain't no killer, you be laying there bleeding. Cause nigga, you know me. Don't make me blast you up and snatch your ass out the beat. And bitch niggas don't blast back. They like ladies and take their ice chains to the casket. And since we all came from the hood, got a name from the hood, and I came from the hood, I think it's time to kill for our hood. Time to heal our hood, be real to our hood. And if we don't, we have a race of babies that'll take 3 A's to school and get crazy. Until my son's trying to make ones, selling cracks on the blocks. Watch out when the J comes, and all my real thugs get up. I know you fed up, niggas, but keep your guns up. Rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Load it up, cock it back and blast to it. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Fuck rap music, this is gun clap music. Load it up, cock it back and blast to it. Y estamos acercándonos cada vez más. ¿A dónde? ¿Al final? Al final. Siempre esto es un principio y un final, niño. Siempre, no hay más. Vicaus. Ah, no, Vicaus no. Guay sería. No lo sé. Es que guay, ¿eh? ¿Por qué? Es que me jode no ser bilingüe, ¿eh? Me jode no ser bilingüe, relleno. Claro, macho, si es que estás atrasado. A ver si le damos un poquito ahí. Ya, atrasados en el tiempo. Joder, macho. Aquellos que tienen un ordenador de esos, un Astra, de esos antiguos. Joder, un Commodore 64. Atrasado en el tiempo. Un Spectrum 128. Aquel que tiene un Garza y no un radiador en buen estado. ¿Eso qué es? Un Garzo. Un garzo, un radiador. Un garza, ¿tú no sabes lo que es un garza? Pues no, macho, es que dicen palabras que no existen. No, un garza es una estufa, ¿no? Antiguamente a los mayores aquí en el barrio yo lo escuchaba y decían garza. Tráete el garza y enchúfalo. ¿Has visto? Lo mismo que yo soy inglés, tú me dices palabras antiguas. Amigos del router. Amigos de la... del wifi. Del wifi. Joder. Amigos de la pantalla del ordenador. Del sinfonier para estar sentado y poder observar. De quien tenga que llamar. ¡Ya estamos que con las puertas! ¡Voy! Y si nos tiene que... ¡Voy, hombre, voy! ¿Pero quién es? ¿Pero quién es? Esta es la palanca que controla los movimientos. Frente a él están los mandos. Esperen, lo haremos con más propiedad. Les diré cómo funciona. Con permiso. ¡Hombre! Hola, buenas hola, tardes, Andrés Sanguita. ¡Acomódate! ¿Qué tal? Buenas tardes. Buena. Oye, ¿hoy no te traes el portátil? Sí, hombre, mírate, aquí lo tengo. Sí, oyentes aquí de radio está, de las cajas. No puede salir de su casa sin su portátil. Andrés Sanguita, que está aquí en Madrid, residente, no vamos a decir nunca más, que está en Cádiz porque resulta ser que no se baja a Cádiz ya. Tengo que ir metido en veranito. ¡Para el verano! Sí. Para el verano tienes que najar. Igual que él naja muchas veces para Melmac. Yo creo que voy a aprovechar cuando vayáis a Berlín. Sí, sí. Me han contado un pajarito. ¿No? Un gorrión. Un gorrión bernardino. Bernardino, seguro. Sí, aprovecharé, seguro. Yo creo que me bajaré a Cádiz. Pues impresiones sobre Melmac, porque Melmac es donde vive nuestro amigo Alf, el mítico, el de la serie, el que podéis estar escuchando ahora mismo su sintonía, el que se hincha gatos. Pues él es nuestro webmaster, el que se ocupa de tal. Pues luego tiene Andrés Sanguita, que es su buen amigo aquí en la tierra, que es el que lleva todo a cabo. ¿Vamos sí. a poder llamar hoy a Alf? Sí, me he traído el móvil. ¡Hombre! Está todo preparado. Es una alegría, pero eso hay que tocar los platillos, ¿no? Muy bien, vamos a llamar a Alf. Por fin, después de 2 semanas diciendo que le íbamos a llamar y nunca te traes el móvil. Y cuando ya, no. Oye, sí me lo traigo ya. Oye, ¿qué te pasó la semana pasada? No pude venir, tío. Al final me entretuve. Al final te llamé más tarde. Fatal. Exactamente, oyente mea de Radio Trasca. Mea culpa de Andrés Sanguita, que nos trae todo lo referente a lo que podamos tener, problemas en el ordenador o trucos. Todo lo referente a eso, al gran mundo de la informática. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy traigo el mundo del .com, una recomendación de internet que me he encontrado y que me ha gustado mucho. Y la quiero recomendar. Venga, pues vamos a no ver. No sé si habéis visto el MySpace del Antón. ¡Hombre! Sí, lo llevamos aquí. Los videoclips. Sí, lo he visto, sí, ¿eh? Lo claro. hemos recomendado, hemos puesto claro, yo claro. creo casi todos los temas ya. Sí. Vamos a preguntar retórica. Está claro. Pues los vídeos del MySpace del Antón, que están muy chulos, no es por nada. Pues los he hecho con una los página. Los has hecho tú, ¿verdad? Efectivamente. Con una página. Bueno. Sí. Con un servicio que hay en una página que tú le das una serie de fotografías y le vas añadiendo fotos. Y a medida que le das fotos, pues él te las incorpora, te analiza una música que tú le pongas y te va haciendo un pase de fotografía. De chulo, pero ¿no? la mar de chulo. Además que sí, porque mola. Es la gente que se mete sobre todo en los MySpace, te metes un temita, claro. te puedes hacer tus propios vídeos con fotos, con. Sí, o sea que... Además la página está muy completa. Yo voy a analizarla un poco para que todo aquel que quiera pueda hacerse sus propios vídeos. Bueno, pues vamos para allá entonces. Entramos en materia. Sí. Animoto.com. ¡Ahí lo tengo apuntado! Se llama la página. Vamos. Ani de animación. ¿Ani? Y moto de... De su de propio... De fotografía. Y moto sí. De scooter, ¿no? Ahí está. Animoto.com. Nos vamos ahí. Aquí está la página. Ahí la estamos viendo. Es esta. Imágenes, música, vídeo. Aparece en par de ventanas. En realidad la página tiene dos peros. El primero es que está en inglés. Pero bueno, y el segundo es que es de pago. Esa en imagen realidad, es de Japón, esa imagen. Sí, o okay, que las primeras que salen, ¿no? Aquí arriba, analiza tus imágenes, no sé qué. Sí. Y entonces el pero, hemos dicho que el es... pero uno que está en inglés, pero que es muy fácil, eso no pasa nada. Y el segundo es que es de pago. Te permite hacer vídeos de 30 segundos, uy, gratis. Pero si quieres hacer más de 30 segundos, tienes que pagar, creo que son 2 euros por vídeo o 20 euros por todo el año enredando. No es muy caro, pero también, perdona, lo que puedes hacer... es hacerte vídeos de 30 segundos y los empalmando, ¿sabes? Te pones la foto para... ¿Qué es lo que has hecho tú, seguro? Mira, que va, que va. Mira, mira arriba. Mira arriba a la derecha aquí. Aquí está, no sé qué. Balance All Access Pass. Hola, arroba pollodegoma.com. Bueno, balance. Ese es mi tal correo. Y después pone balance infinito. Ah, all o sea Access que... Pass. Yo he pagado 20 pavos. 20 pavos y te puedes hacer todos los vídeos que quieras. Ya está todo el año haciendo videoclip. Fíjate. Me voy a hartar. Qué locura, bueno, qué arte. Animoto.com, ¿no? Te metes aquí. A la izquierda tienes una columna que tiene como en tres pasos, lo que tienes que hacer. Uno, analiza tus imágenes. Dos, ahí estamos, analizando. Dos. Siente tu música, lo dice, ¿no? Sí. El programa. ¡Yo lo siento, hermano! ¡Yo lo siento! Llama a la puerta. ¡Ya está bien! ¡Voy! Y el tercero, y el tercero te, hace ya el vídeo, ¿no? Y el tercero, el vídeo, ¿no? Sí. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Pero qué? Bueno, decís, hola, ¿qué pasa, Tomás? Buenas tardes. Hombre, ¿sabes? Buenas tardes, Tomás. Ay, mis tripas, ¿os quedáis? Tranquilo, porque no te esperábamos. Estábamos con Andrés Anguita. Estamos con Andrés Anguita, estamos haciendo el programa en radio. Tomás, no te esperábamos. La verdad se ha dicho. Estamos aclarando porque estamos. ¿Cómo puede hacerse una persona propia un vídeo por internet? Por el ordenador, quiero decir. Vamos a poner un vídeo musical al Richard. Exactamente. Ah, efectivamente. Mira ahora que aparece por aquí. Ay. ¿Te acuerdas el temita, no? ¿Qué hizo tu hijo? Hijo Richard va a cantar y a todo loco sus madejas. Exactamente. Aquel que hicimos hasta politono de él. Es un hit, chacho. Pues podemos hacer un vídeo con las fotos del Richard y bueno, más. Pues que me explique. Pues explícame. Está aplicando, está aplicando. Estamos aplicando. Nada, usted sí tiene muchas fotos del Richard, sí. Hay que sacarle fotos. Así... como si estuviera cantando y eso. Sí, tengo 800.000 de las bobas, si os pidió usted. Perfecto, perfecto. Pues con todas esas fotos... Pues ya está, con todas esas... Hay un sitio en internet que tú le das todas las fotos, las metes en una página, le das la música, o también puedes escoger una música de una serie de canciones que trae la propia página. La propia página, efectivamente, trae... Y te hace tus vídeos. Tarda un poco en hacer los vídeos, también quería decir. Sí. Pero bueno, los de 30 segundos los hace unos 20 minutos. Mira, le damos aquí el primero a crear vídeo. Anda. Y aquí nos sale para que metamos fotos. Mira, ¿ves? Fíjate, mira todas las fotos que hay. Aquí iba unas fotos que yo he ido metiendo, mira, de Radio Trascapa, otra cosita que vamos el Andarrío, mira, se está por ahí el Andarrío. Oye, ¿qué pasa si pincho yo en esa foto? Ahí va, pero si ahí sale Tomás. Sí, sí, sí. Si pincho yo ahí, ¿qué pasa? Ah, si pincha aquí, nada. Ahora mismo aquí nada, porque son fotos que ya están... que ya están subidas. Sí, sí, son fotos que ha metido de Alandarri o de del Cañe. Sí, pasó una cosa de Radio Tarascá. Una vez que tú tienes todas las fotos... Del Mortaja, mira, está ahí el Mortaja. Una vez que tienes todas las fotos, bueno, si vas pinchando abajo, tienes un botoncito que tiene una estrella que se pone Spotlight. Si le das ese botón, te hace un efecto... Spotlight. Spotlight. Spotlight. Spotlight. Spotlight, ahí. Que es como destacar, ¿no? Una estrellita. Todos los vídeos que vaya destacando, así con ese spotlight, te los va a unir, ¿no? Y te va a crear. En ese vídeo concreto se va a parar y te va a hacer una cosa guay. ¿Sabes? Spotlight, es como destacar ese momento, ¿no? Ah, y, sí, destacar ese momento de esa foto, claro. Claro, también a la izquierda tienes otro que se llama Rotate, así con una flechita para girarlo. Ahí te y a la izquierda una flecha para arriba para añadir más fotos. Entonces tú puedes de una tacada añadir más y irle metiendo más, ¿no? Yo he metido una tacada a las que tengo y iré metiendo son más. De Radio Tarascá, ¿eh? Son de Radio Tarascá. Bien. Para una cosita que vamos a hacer. Muy bien, muy bien. Con animales. Everything. La segunda pone Music, le das aquí y cuando le das aquí a la segunda de Music ya le metes la música que tú quieras. ¡Anda, mira, claro! O selecciona una de su propia colección o la subes de tu ordenador. Anda, apunta, relleno, corre, apunta. La música... ya se pone en la tercera parte. Escucha, que yo no puedo subir mucho la música porque tengo unos vecinos ancianos arriba. Y si la subo mucho la música... pues claro, la pone bajita, da igual. La pone bajita. Con casco, con casco. ¿Y si no está diciendo este jambo que suba la música? Pues la sube bajita, la sube bajita, no pasa nada. Ah, vale. Ya después el volumen. Después simplificamos la jugada. Vale, vale. O trabaja usted con casco, trabaja usted con unos cascos y ya está. ¿Cómo te llaman de usted, eh? Hombre, claro que sí. Hombre, un respeto. Pero, ¿a qué te llaman de usted? Pues no, la verdad que no. Claro que no, porque se ha hecho la percha. Si es tiñera la percha que es tiñero, mírala. Pero es que además ha sido de un tiempo atrás, ¿eh? Mi chaquetina, mis zapatinos, mis botines. Siempre tan tuteado. Fíjate qué botines trae el señor Tomás. Claro, chacho. Si mira cómo taconeo. Vale. ¡Ole! ¡Sigamos, por favor! Bueno, pues sí, hombre, es que no me pista este hombre. Sigamos, oyente de Radio Tras Calle, ¿ves? Ha venido Tomás, no, aquí está, que se está. Una vez que hemos seleccionado nuestras fotos, le hemos dado una música y le hemos dicho que para adelante. Sí. Tarda un buen rato y una vez que ha terminado nos sale esta pantallita que está aquí con el vídeo hecho y unos botones aquí debajo. Lo único que hay que saber... Me voy. ¿Qué? Ah. Me voy. Me estoy jamando, chacho, de verdad. Es que perdona que no te hagamos mucho caso, Tomás, pero es que estamos con su sección, ¿sabes cómo te digo? Y... Ah, claro, chacho. Yo pensaba que estabais tú y el gordo. Digo, ponme para allá, chacho. Si te quieres que... Espérate y... No, me voy, de verdad. Bueno, tengo a Richard esta. Bueno, pues vente luego, si quieres. Venga, hasta luego, ¿no? Ven. ¡Oh, este hombre, macho! ¿Qué prisas tiene? ¡Qué rapidez! Rapidez, no, claro. ¡Pum, pum! Bueno, pues seguimos. Una vez que el vídeo está hecho, te da varias opciones. Acaba aquí abajo, una que pone YouTube, ya sabemos para qué. Exactamente. Para los vídeos de YouTube directamente. A la izquierda tiene como un ordenadorcillo con una flecha abajo. Una flecha para abajo. Para que te bajes ese vídeo. Ajá. Te lo bajas en formato QuickTime, que es el estándar de Mac, pero vamos, te baja el QuickTime de la página de Apple. Formato estándar. El colega del Mac. Claro. Y no, si no lo tienes, te vas a apple.com. De todas maneras, si tienes el iTunes este, el iTunes, ahí ya estamos. Tienes el QuickTime instalado. Buah, yo tengo dos. Que Radio Tarajada también está en iTunes. Correctamente. Efectivo. Y perfecta. Y el último botón de la izquierda, el primero, que hay sí. Como un redondelito con una flecha, pone Remix this video. Esto es interesante porque el programa te hace unas transiciones de fotos, unos movimientos chulos, tal, a su rollo, a su cola. Sí. Que sí, no sí. Te gustan, le das este botón a Remix this video, te espera otro par de horas. Y al rato te hace otra propuesta a ver si te gusta más. ¿Sabes? Entonces está guay porque puedes ir mezclando. Pues nada, ahora si eres ingenioso, si tienes tiempo y distracción y te gusta curiosear y yo tengo poder todo eso. Hacer tus propios vídeos y un montón de fotos. Y un montón de fotos, no podrás decir que no tienes un videoclip hecho en condiciones, como dice nuestro amigo Andrés Anguita. Pues nada, Andrés. Muy bien. Pues esa era mi recomendación. No, ¿una recomendación más? Sí, no, solamente esto era. Ah, pues muy porque bien, con esto ya hay trabajitos. Sí, pues la sí, la verdad que sí, la gente ya se pone, recopila me fotos. Niño esta noche, niño, ya verás. Madre, contás tus fotos, relleno. Bueno, de cuando tengo de estas con Bueno. Con baberitos. Sí, con todas sus cosas. Oye, y ay, yo digo, él me iba a despedir de ti. Claro, trae, no. Vamos a marcar a nuestro amigo Al. Entra aquí estoy sacando el móvil. Ya te veo sacando el móvil. Oyentes de Radio Tras Calle, hacía tiempo que no contactábamos con nuestro amigo Al vía telefónica, vamos a llamarle. Que estará bien, ¿no? Sí, está bien. Está un poco mosqueado porque, bueno, que es para nada. Pero bueno. ¿Pero por qué? Porque es un manta, se fue por ahí con la nave, se la ha cargado, ahora el seguro no le cubre. ¿Cómo? Estamos mosqueados. Está... Bueno, relleno, que está, que está chinado el ave. ¡Está chinado! Porque has trompado la nave, dice. Y está... ¡No me digas eso! Sí, la historia. ¿Te acuerdas que estaba como malo, resfriado, que como deliraba? Sí, aquella vez que le llamamos, fiebre. Que estaba, que tuvo fiebre. Claro, sí. Decíamos, ¿será algo que le habrá cogido en la Tierra, algún virus? Sí. Lo que pasa es que llegó a la Tierra, llevaba mucho tiempo sin comer gatos de la Tierra, que por lo visto está muy rico. Wow, él le encanta. Claro, toda su... Chao. Los gatos de Melmac están más sosos. Sí, vamos, que me aquí, han dicho a mí, me han dicho. Aquí tienen guindilla, ¿no? Bueno, pues el tío que llegó. Se ha metido un atracón, ¿no? Claro, se metió un atracón, efectivamente, de gato y ¡Achoso! Ahora no lo quiere reconocer. Dice, no sé qué me ha pasado. Lo que pasa es que te pusiste a estar. Pero, ¿cómo es? Que cuando comen tantos gatos es como el que se bebe aquí dos botellas de whisky, ¿no? Claro. O 3 litros de zumo. Bebete 3 litros de zumo. Como el que se come 3 kilos de langostas. O sea, que tuvo un piñazo con la nave. Correctamente. Vamos a llamarle. Claro, vamos a llamarle. Directamente. Venga, dale. Ya, tantos números no que tiene esto. Mira todos los números. 17.000 números. Madre mía, chico. Increíble. Mira todos los números. A ver, qué intriga. ¡Hola! Hombre, Al, que soy el Langui. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, macho? ¿Cómo estás de lo tuyo? Ahora mucho mejor. Ay, ya nos han contado. Nos ha dicho un pajarito que te intoxicaste aquí en la tierra con un gato. En mal estado. Si es que no se puede comer más curry en cualquier barrio. Come más que yo, niño. Oye, ¿y cómo fue? Así brevemente, porque sabemos que el llamarte hasta Melma nos cuesta dinerito. Pero bueno, que tampoco hace falta que entres en detalles. ¿Cómo fue? Llegué allí, lo vi, vomité. ¡Joder! ¡Buah! ¿Y ahora tú cómo estás? Bien. Pues no se hable más. Pero bueno, el médico, ¿qué te ha dicho de la intoxicación? Pues no se hable más. Bueno, bueno, no te mosques, hijo. Bueno, bueno, al, tranquilo. Mira lo que hacemos. Es que a ver si es verdad que un día haces un programita aquí con nosotros y te invitamos a merendar. Un aperitivo estaría bien. Hombre, claro, un aperitivito, lo que haga falta. ¡Claro, claro! ¿Con muchos bollitos? También, con muchos bollitos, por supuesto que sí. Aquí nos encantan los bollitos de crema, de chocolate, algunos más que otros, ¿verdad, relleno? Me encanta, niño. De nata. Me parece muy bien. Pues nada, eso es fácil. Tú te coges la nave espacial, aunque esté ahora mismo, que nos han contado que está la nave espacial... siniestra. Chunga. Y te bajas para abajo. Mi ex nave espacial ahora es un montón de vieja chatarra, exactamente como mi vida. No, hombre, tampoco te pongas así. Mira, mándanos el modelo de la nave, que nosotros tenemos aquí muy buenos contactos, a Raúl González, que nos arregla todas las cosillas, y algún mecánico que otro, que son unos fieras. Además, hoy mismo hemos llamado para otra cosa, pero no nos cogía el teléfono este Raúl González. Pero mañana sin falta le damos un toque, a ver si hay más suerte. Deseo que tengáis más suerte mañana, chicos. Venga, así te arreglamos la nave espacial. Mira, vamos a hacer un trato. Si te la arreglamos, tú te comprometes a venir aquí un día a Radio Tarasca. Y te bajas aquí y nos haces una visita. ¿Vale? Porque no te vamos a estar también todos los días llamando, porque esto cuesta mucho dinero. Me parece muy justo. Pero, macho, ¿cómo te vamos a mandar un mecánico a Melmac? No, hombre, relleno. Nosotros le ponemos en contacto. Y ya por teléfono o por internet le van diciendo a él lo que tiene que ir haciendo para lo de la nave. Un tornillo por aquí, compra esta pieza por allá, en caminito al Arlequín. ¿Habrá caminito al Arlequín allí en Melmac? Uy, pues seguramente. ¿Puede tener algún riesgo de calambrazo? Nada, no te preocupes, que en Panmen somos muy profesionales. Bueno, nada, Al, te dejamos con tus quehaceres allí en Melmac. Oye, ¿qué planes tienes? Ahora tengo que marcharme. Bueno, bueno, bueno, pues hasta la próxima entonces. Ten cuidado. Hasta la vista. Madre, madre, increíble el Alf, ¿eh? Está... ¡Qué bueno, qué ha pasado! ¡Chuki! No puede ser esto, ¿eh? Oh, Andrés, oye, que bueno, intenta, por favor, a ver si... Yo qué sé, poder decirle que se tome un bifiter. Claro, se lo diré, a ver, se viene un saludo. Bicarbonato, hombre. Bicarbonato. Porque no vea cómo está nuestro amigo Alf. Tiene que ir Andrés. ¿A dónde tiene que ir? Al enólogo. Ah, perdón. Dorsal de fruta heno. En fin, tontería. Se nota que eres de Cádiz, ¿eh? Ay, Arte y Salero, desde nuestro agujero, ay, con nuestro portátil a cuestas. Siempre Andrés Anguita, siempre los primeros. Oye, muchas gracias por venir. Muy bien, de nada, tío. Y muchas gracias por informarnos y aprender. A vosotros por aguantarme a mí. ¿Qué dices, hombre? Porque lo que uno aprende, tienes que enseñar. Hasta la próxima, Andrés Anguita. Hasta la próxima. ¡Cuídate! Adiós. Y ahí seguimos en Radio Tarasca, porque no vamos a dejar, porque todavía quedan muchas cosas más con nuestra amiga la Zarigüeya. ¡Tranquila! Get mines, and when it's ready, have that money on time, or out comes my nine. Put it to your mind and blow that shit on some real poet shit. My click BGI Joe and shit, big guns and army pants. That's where I spent my advance, so y'all niggas ain't got a chance. Fuck who's the nicest. I got semi-automatic devices to handle all crises. And while I'm at it, nigga, show me where that ice is. And don't forget your life is priceless, cause I don't give a fuck about you. Smack the shit out you and look at your crew like what you gonna do. I'm not your average rapper, I damage rappers, black, white, or Spanish rappers. I don't discriminate, I just eliminate running with real motherfuckers that you know is trying to split a cake. You know we keep it gangsta. We love that shit. Kill a nigga for free, yo nigga. Fuck that shit. Don't let the weed just sit there. Smoke that shit. Don't let the gag get dusty, nigga. Tote that shit. And yo, we know we keep it gangsta. We love that shit. Kill a nigga for free because we fuck that shit. Don't let the weed just sit there. Smoke that shit. Don't let the gag get dusty, nigga. Tote that shit. Jump out the Cadillac, toting the Mac, waving a screw flag. Up the S with the shooting direct. Keep it ghetto. These screwball niggas wild and mellow. Don't make a sneak up on you with that cold piece of metal and push your wig down to the gas pedal. Acetyl, we QB rebels. We attack on all levels. We'll decrease your red blood cells and fall out fails. Chop up your body, send your frame, yo, to the best. Now where that tank when we still tote gas, that's ancient. We from juvenile to adult delinquent. We thugged up, still been a low old drugged up. Screwball is acting out of order, getting slugged up. I love twisting fillies, love getting drunk, silly love getting pussy, love getting rich, beating a wheelie. I detest y'all. Fuck the police, they just arrest y'all. Fuck the mayor, fuck his wife and his desk job. You know we keep it gangsta. We love that shit. Kill a nigga for free, yo nigga. Fuck that shit. Don't let the weed just sit there. Smoke that shit. Don't let the gag get dusty, nigga. Tote that shit. And yo, we said it then. If you do, you regret it to the end. Your destiny's in my hands, motherfucker. Didn't stutter, utter, or mutter. Your heart flooded Kool-Aid, Kool-Aid. Alice every shook. I'm ready like a book waiting to be read. My dog's waiting to be fed. My sin is waiting to see dead. Stomach full of tapeworms, hungry as fuck. Screwball, push him off, push him off. Side face, thick skinned it. Power moves unlimited. Universal, rhymes bang past curfew. Aiming to hurt you, lay you in dirt too. Flame thrower, extraordinary flame holder. Same chip on the same shoulder. Same clips, squeeze, brain blow up. Screwball, the name's heard of. You know the verdict. We love that shit. Kill a nigga for free, yo nigga. Love that shit. Don't let the weed just sit there. Smoke that shit. Don't let the gag get dusty, nigga. Hold that shit. Yo, we know we keep it gangsta. We love that shit. Kill a nigga for free because we love that shit. Don't let the weed just sit there. Smoke that shit. Don't let the gag get dusty, nigga. Hold that shit. Yo, we know we. ¡Hombre! Es una música un poquito espiritual y cercionada en el tiempo. Voy a poner un incienso de estos. Barrio de Pan Bendito, tú que tienes archivadas tantas conversaciones de gitanos y gitanas, dime si tenían libros ocultados en sus casas de su cultura natal, si lamentaban su raza. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo ahora mismo me comí un pincho por uno. Tú, claro, tú te comías hasta mi dedo gordo del pie. Este chico es un poquito indigesto. No, es que va a dar hambre, niño. Siempre dando por ahí, ¿verdad? Mary Harper, siempre dando por ahí. La verdad es que sí. Qué grata ilusión tenerte en el sillón. Acoplado en la cama y el del respaldo me he hecho yo. ¿Se echa usted colonia para venir a Radio Tarascá? Esto es una pregunta, ¿eh? No me echo colonia, yo me echo colonia por las mañanas. ¿Y tú te lavas los dientes cuando te levantas? Hoy no me los he lavado. ¿Ah? Pero Stalingrado está aquí al lado. ¿No sabía usted que Stalingrado está aquí al lado? Eso está Vizcaya, ¿no? Por ahí. Rellenito siempre pensando en las latas de conserva. Caballa, caballa. Me dejas patidifuso a la hora de contestarte. Pon un poquito de tu parte. Mary Harper, ¿de dónde viene usted hoy? Pues he estado fuera unos días y me he marchado para Jerez. ¿Ha estado usted en Jerez? ¿Qué te pasa en la boca, Juan Manuel? No sé, me entró un nervio gástrico. Pues eso, al médico, a beber agua de limón o a comer arroz. ¿Ha estado usted en Jerez? He estado en un proyecto que se hacía de Juan Vargas, una persona escritora. Y como sabes que yo aprecio la lectura, sí, sí. Después de ello hubo un recital flamenco. Ajá. En el que me he traído un libro escrito de él, de Juan. De Juan Vargas. ¿Conoce usted a Juan Vargas? No tengo el gusto, pero dada su escritura, me hago a conocerle, ¿no? ¿Y qué tal por las calles de Jerez? La verdad que muy bien. Como es de costumbre. Sí. Pocas veces se siente usted raro en Jerez, por no decir ninguna. Ya llegará el retorno. ¿Cuál? Y desaparecerá el verano. Y permanecerá el Dante en el tiempo soberano. Ay, escucharle es como una bocanada de aire fresco. Yo me quedo flipado, te lo juro. ¿Pero qué te pasa, rellenito? Ay, que estoy llorando, niño mío. ¿Estás llorando? ¡Qué emoción, macho! Es que no nos toman nunca en serio, tío. Yo no sé por qué me pasa esto y se me hace un nudo en la garganta. Sí, sí, sí, sí, sí. Vacilón allí donde los haya. Si se refiere a Vizcaya es por las latas de conserva, o sea, la caballa. No se explaya el que más quiere. Si el que más quiere es comer, le da igual que pasen tres días y haya moho encima la comida. Joder, cada día me deja más loco, macho. Degustas, me insultas. ¿Yo? Me agredes. ¿Qué dices? Toma. ¿No ves? Ay, perdona. Me golpeaste. Se me escapa la mano. Me golpeaste, adrede. No, no, yo creo. La mano se me ha caído. Disculparme que sos cohiba y os corte un poquito en dicha conversación. Está usted aquí para cortar. Está usted aquí para cortar. Pero me parece de que... ¿De qué? Hay que ser más respetuosos a la hora de hablarse el uno con el otro. Y a la hora de ser partícipe de algunas de esas cosas, ¿no? Y lo dice usted, ¿verdad, Barry Harper? Cuando siempre se está metiendo con el gordo, dicho eso, gordo. Es escrupulosamente faenoso el tener que aguantar a un tipo así como este hombre. ¿No es? Pues ya está usted. ¿Por qué? Si porque no respeta la poesía, no respeta la poesía, rellenito. Ay, macho, bueno, claro. Pues me dio la lateral, vengo. Voy a pensar en la poesía. Este rellenito. Bueno, Barry Harper, después de un gran tiempo buscándole, ni más ni menos 3 meses, desde enero hasta abril, después de todo lo que me hizo correr, que por parte también divisé bastante, ¿no? Porque conocí mundo. Por lo menos conociste mundo. Pues sí. Gracias, entonces. Gracias, Barry. De nada, tienes que estar agradecido siempre a mí. Desde que te conocí en Calahonda, en la Costa del Sol, al ladito de San Pedro de Alcántara. Desde que lo conocimos con su poesía, en su gran fachada, esa casa peculiar, con una placa y con 2 farillos en los lados. ¡Papá! ¿Qué? ¡Dame un rollo de mate! Búscate la vida, relleno. Qué poca educación y respeto tiene este niño, que encima es un cagón. Sí, ¿verdad? Porque siempre que venimos está encerrado en el cuarto de baño. Hay que ver. Y Barry Harper tuvo un accidente. Tuvo un accidente grave en la Cuesta del Suspiro con su sidecar. Se metió en el hospital y se escapó del hospital y estuvo en busca de sus musas. Yo estuve en busca de él hasta que conseguimos traerle aquí a Radio Tarascá. Ha estado en Jerez, me cuenta, y nos cuenta a los oyentes de Radio Tarascá con un libro de Juan Vargas que seguro que algo nos puede recitar. Ya estoy aquí, espere. Voy a colocar. Bueno, pues tranquilo que nos va a recitar. Sí, sí, sí, ahora voy a escuchar, tranquilo. Voy a recitar un poema que me he traído aquí en este libro. Voy a ver con qué se os puedo delitar de este hombre, la cultura, y luego, pues bueno, hacemos tú y yo ese refrán. A medias. A medias. Aunque ya, últimamente ya estamos como continuamente haciendo refranes a medias, ¿verdad? Dice, la casa de Guindo. ¿Qué casa más flamenca era la casa de Guindo? ¿Qué 2 patios? ¿Qué vecinos? Era una casa de duendes. Era una casa de amigos. A todas horas del día la casa estaba despierta, peleando, discutiendo. Siempre estaba contenta. Hay quien pudiera vivir en acá es ya casa de vecinos, igual que cuando yo era un niño. Yo me acuerdo de un domingo en casa de tío Paulera, escuchando cantar al Benny y a la perra. Bueno, ¿quién es ahora? ¿Quién será ahora, macho? ¡Viene cortando el rollo! Bueno, Berjalbe le interrumpen, ¿eh? Joder, ¿quién será ahora? Beric, ¿qué me dice? Rellenito. ¡Hombre, qué pasa, Chema! No tiene educación ninguna. Bueno, es que... Hola, Beri. Te he cortado en el poema. Me has cortado prácticamente. No se preocupe, la parte Beri. Final. Perdone, sí, estábamos... Chema, es que estamos en la parte final, Chema, del poema. Mira, mira. Que está es recitando. Que me ha dicho el Fabián que... ¿Qué? Que mañana que bajes por la mañana a la asociación, rellenito, que lo mismo no se ha salido una ñapa. No me jodas, joder, macho. Anda, mira, trabajo. Yo que le he dicho que no puedo ir. ¿Cómo joder que no podéis ir? No seáis, ¿eh? Yo no puedo ir, yo estoy trabajando, Juanma. Trabajando. Pues yo no sé si voy a poder ir, ¿eh? No, te si lo conté la semana pasada de celador. Ah, es verdad que estuvo trabajando, es verdad que estaba de celador. Si yo ya lo sé, pues es que está tonto. Pues, bueno, pues te presentas tú, que mira, currito, ya que ahora estás parado. Si es que yo mañana, Juanma, estoy con... Déjate, déjate. El lunes que viene. Déjate. Que no, el lunes que viene. Déjate, déjate. Déjate. Oye, Chema. De todas maneras, déjame hablar. Oye, vamos, favor, a ver, dejar. Chemita, deja un poquito. Estoy hablando muy rellenito. Pero ahora estoy hablando yo. Ya, ahora no está hablando. No tienes por qué cortarme, ¿no? Exactamente, perdón, bueno. Open Heart, ¿eh? Chema, estate un poquito tranquilo, ¿vale? Ahora hablamos contigo. Venga, vale. Vale, venga, siéntate ahí, cógete las zarigüeyas. Salta para allá, salta para allá. ¡Toma! Bueno, pues Barry Harper. Sí. Perdone por haber interrumpido. Ya sabe cómo es Radio Tarasca. Comencemos el poema. No, el poema no se puede comenzar. El poema estaba finalizando. Que comencemos el 50-50, ¿no? En efecto, Juan Manuel. Como dice nuestro amigo Rellenito. Dígame lo que usted quiera. Uy, ¿por qué y le yo puedo decir? La... Madre mía, que me pilla nervioso ahora mismo, ¿eh? No sé. Lo rimaré. Placas. Como buenamente pueda. Placas. Y barreras arquitectónicas. Cada vez que veo al Magarri y me tomo una tónica. Por no decir una cerveza. Aunque usted cuando se levanta a cambiar el canal de la tele lo hace con pereza. Y también me gusta mucho desayunar con cerezas. ¿Por qué fumigaban las cucarachas en la calle Extremadura? Y cada vez que veo una porno se me pone la polladura. Como es de costumbre, Barry Harper, usted es un poeta y no se corta de nada. Porque no me gusta tener que andarme por las ramas. Como lo hacía el koala. Que volaba y que volaba. Vamos a ver, Barry Harper. ¿Usted se podría comprometer ahora fuera? El poema ya lo hemos acabado. Oyentes de Radio Tarasca, un placer compartir poemas con Barry Harper. ¿Usted podría...? Le voy a hacer una pregunta. Llevas un cuarto de hora para hacérmela. Sí, sí, sí, claro. Porque es que estoy pensando verdaderamente si quiero preguntártelo o no. Pues dile a esa musa que te está voloteando por la cabeza. La musa, dicho esa musa. Que te deje un poquito tranquilo. Cago en 10 la puñetera musa. Para poder transgiversar. Ya sé. ¿Se viene usted el viernes a Radio Nacional con Tony Garrido? ¿Para qué? Pues porque me ha llamado y me ha dicho que le apetecería que fuéramos a hacer un especial. Porque cumplimos 2 años en Radio Tarasca. Pues no, ahora mismo no sabría respondértelo, Juan Manuel. Hombre, el último encontronazo que tuvo, esa vía telefónica, esa llamada en plató, en directo, en Radio Nacional, se faltaron casi el respeto mutuamente, Tony Garrido y usted. Me pilló conduciendo, obviamente, lo comuniqué la otra vez. Hubo ahí un chisparreteo. Entonces no podía hacer el tipo de rima que él deseaba, ¿no? Porque él dijo que era un gran fan también suyo, pero que le veía un poco. Bueno, Tony, sabe que yo le aprecio un puñado. ¿Se viene o no se viene? Y de todos los modos, los se campos, viene o no se viene. Y la buena comunicación. No se vaya usted por las ramas. ¿Se viene el viernes o no se viene? Ya te digo luego, Juan Manuel, porque como te digo ahora mismo me... ¡Su cagueta! Bueno, pues queda la incertidumbre. El único cagón que hay aquí en este local. ¿Cómo no? Eres tú. Cheque. ¿Por qué no se viene? Déjele, no pasa nada. Barry Harper, muchísimas gracias. ¿Se va usted con lo puesto? Me voy a despedir antes. Venga, vale, despídase. Con un poema de comunicación. Y el decir... Amapolas en un barrio donde cantaba yo, donde un gordo que era gitano cantaba como un ruiseñor. Anduve ando por Pan Bendito y por las calles de ayer un gitano regordete estaba haciendo vale. Pues me encanta. Hasta la próxima semana, Barry Harper. Hasta luego. ¡Cuídese! ¡Cuídese el tobillo! Oyentes de Radio Tarasca, seguimos aquí después de este lapsus con Barry Harper, nuestro amigo, nuestro poeta, olvidado y desfasado. Estamos llegando al final, Rellenito McKenhan. ¡No me digas eso, niño! Pero vamos a seguir moviendo la cabeza con la musiquita del ayer, del hoy, del mañana, con las agujas estrambóticas, como no, de la base. Dame una canailla. Ponerse la medalla, se los amo en la ciudad. Contra lo auténtico no pueden hacer nada. Falsos raperos, extermino sin dudar. Ja, quieren ganar sin trabajar. Ponerse la medalla, se los amo en la ciudad. Contra lo auténtico no pueden hacer nada. falsos raperos extermino sin dudar. Escucha bien sabiendo, una tarde fui a comprar un compa que era el mío y nunca había tenido una sensación tan buena muchos días como en aquel momento tan glorioso. Supe que por fin lo había conseguido y que mi tiempo había servido para algo y que para algo había nacido. Arruino vidas desde que era crío, encuentro flojo muchos discos, tío. Para mí lo fácil es coger papel y hacerlo bien, porque invertí las horas en creerme, siempre sé el último en crecer, el más pequeño ser. Soñar es mi deber, es la ocasión para decir que el sicario es producto de Miguel Solé y no al revés. Mi personaje es cruel, yo más que él, no hay otra opción, no él o yo. Llorando no se llega a nada, no me conseguirás perder alguna falsa amistad de alguna vez, drogándote o ahogándote en algún local o en algún bar de mala muerte. Buena suerte con tu nueva vida de escritor de folios de mentira y vacías minas de ideas buenas, el rey de las cantinas 2. Atinan los que opinan que sobran muchas canciones y estribillos por cojones que aguantá. Después se llevan la aguantá porque no ponen sus temas en radios ni nada. Mira, chaval, tú eres una puta mierda de MC, ya está. Y no va a llegar a cenar ni nadie nunca porque os pienso en vigilar constantemente a gente que solo hacéis estorbar. Con tu mentalidad y tu gran falta de personalidad te dejo atrás y tras de ti un severo castigo ejemplar que nunca olvidarás. Única alternativa abandonar o dar tu brazo a torcer, joderte y reconocer de quienes tienes que aprender, como aprendí yo en su momento de ASB, Raika capaz, Narco el Fomego, Mr. Khan. Sube en mi nave espacial, pero detente un momento, porque jamás obtendrás perdón del club de los poetas violentos. Quieren ganar sin trabajar, ponerse la medalla, se los amo en la ciudad. Contra lo auténtico no pueden hacer nada, falsos raperos extermino sin dudar. Quieren ganar sin trabajar, ponerse la medalla, se los amo en la ciudad. Contra lo auténtico no pueden hacer nada, falsos raperos extermino sin dudar. Y seguimos aquí en Radio Tarascá escuchando a Sicario, pero ahora sí que hemos llegado al final del programa. ¡Joder, qué peta que hemos tenido a Berija Alber, hemos tenido a Isidro, joder, que de gente ha venido por aquí, hemos tenido a Andrés Anguita, cómo no, hemos tenido a Gran Purismo y al Jace con sus aventuras en el paraíso, comentándonos sobre su disco, un disco que ya lo puedes tener en las farmacias, como dice nuestro amigo Franti. ¿Nos vamos? Más tenía a mí también, ¿eh? Pero a ti siempre te tengo. A mí es que no me da la gracia. Oye, que está ahí, que está chupita. Me voy al bater. ¿Que te vas al bate? Sí, me estoy mirando. Bueno, pues venga, tira. Vamos, venga, a gastarle una broma, niño. Vamos a gastarle una broma, vámonos. Que nos vamos. Sí, como el otro día que le dejamos. ¿Qué dice? Dago, nos vamos. Sí, niño. No, vámonos, vámonos, venga, vámonos. Déjale otra vez aquí, déjale otra vez. Venga, ¡cierra! ¡Rellenito! Oye, bueno... Bueno, es que me habéis dejado aquí otra vez. Boh, vaya mierda. Me cago en la mar. Que no puede. A ver. Esto no suena, estos platos. Pues vaya mierda de platos. Voy a ponerme ese temita de los Fan Brothers. Me estoy haciendo un monstruo con los platos. ¿Cómo me voy a bailar aquí? Bueno, y nada, que me despido con este tema. ¿Y esto qué es? Yo soy un... Oiga, ¿y esto? ¡Radio! ¿Oiga? ¡Radio Tarascá! Bueno, ¿tú no tiene botones esto? Ven aquí, Tari. Quita. Quita.